Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. ¡Ay! ¡Feliz año nuevo, chavales! Bienvenidos a Confesiones de un jugador. ¡Oh! ¡Qué resaca tengo, Salva! Me cago en la puta. De hecho, creo que tengo más resaca hoy que en Nochevieja. No, hombre, es que el primer día del año hay que empezar un poco fuerte, ¿no? Ahí jugando. ¿Resaca de logros o de qué estamos hablando? Resaca de logros siempre. Oye, pero no podemos fallar, no podemos dejar de hacerle y rendirle homenaje a The Original Gamer, diciendo un hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador, en el 2012. Oh yeah, programa número 77, justo antes de que se acabe el mundo. Aquí estamos nosotros, al pie del cañón y en boca de tantos, sí, dispuestos a ofreceros un ratito de diversión. Y nada, pues hoy, bueno, tenemos contenidos ricos, ricos, y de, pues de nuevo año, ¿no? O año nuevo. Sí, vamos a tener unos cuantos mensajes de los oyentes al terminar el programa. Vamos también a ver un briconsejo con una propuesta gratuita. Juegos gratis. Me suena bien. GetJar, lo tuvimos la semana pasada. Cosas gratis, aplicaciones gratis. Continuamos con cosas gratis. Por esta vez para PC y Windows only. Va a haber que hacer una sesión por la cara. Por la cara, sí. Más cositas. Vamos a ver cuál es el Game of the Fucking Year de confesiones de un jugador. Yo tengo el mío. Tiene el tuyo. Veo que te está sujetando una parte de tu anatomía. Es de acero. Espero que no sea un indicio de cosas malas por venir. Pero, sin embargo, Salva, antes de eso... Son de acero. Hay un momento del programa en el que nos vamos a presentar. ¿Tú sí. qué Salva eres? Yo soy Salva Spin. ¿Eres el dibujante de cómics de Marvel? Pues sí, ahí estamos. Y... Wow. Y también de otras cosas, ¿no? Pero... Ajá. Y bueno, y dentro de poco, pues estoy ahí en la Pompeu, voy haciendo el máster este de videojuegos, así que algo habrá para probar en algunos meses. Nice. Bueno, así que estar atentos. Yo soy Ravenflow, director ejecutivo de operaciones y el comandante de esta república bananera de nombre Confesiones de un jugador. Esto no es cervecera, en vez de... Bueno, bananera, sí. La verdad es que un poco bananera también. Bastante bananera sí que es. Sí, por eso bebemos tanta cerveza, porque estamos jodidos. Y ahora después vamos a contar, de hecho, enseguida, en unos segundos, con la presencia de uno de los confesores de una de las grandes marcas de la casa, uno de los personajes queridos, el señor Rosa. Sin embargo... Padre. ¿Hay señor Rosa hijo? Bueno, hija sí. Puede ser que la incluyamos en algún momento. ¿Te imaginas cuando hable? Pero bueno, oye, pero antes de que empiece a hablar el señor Rosa, hay un momento del programa en el que tanto tú, como yo, como él, vamos a tener 15 segundos para hablar de Nochevieja, qué música hemos escuchado, qué hemos estado bebiendo y, por supuesto, qué videojuegos hemos estado jugando. El momento de nuestros 15 segundos de gloria comienza Confesiones de un jugador número 77. Bueno, señor Rosa. Bueno, señor Ravenflow. Vamos al negocio. Ahí. Salva, ¿quieres una cerveza? Voy a por ella. Venga. Estoy muy emocionado porque voy a hablar el programa más escuchado de iTunes de la última semana del año 2011, ¿eh? Pero paradojas de la vida. Tiene cojones que el día que menos descargas de programa en general de videojuegos y de todo hay, el día 1 de enero, todos días durmiendo, confesiones de un jugador... Programa de videojuegos más descargado. Porque los que nos escuchan son gente astemia, que no se acuesta tarde, no bebe, no... Yo fui quien lo descargó. ¿Lo descargó Salva? Muchas veces. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te han ido las vacaciones? Pues nada, nada, muy bien, muy bien. Me ha traído Papá Noel una nueva caja X. Una nueva caja X. Que la mía estaba moribunda, como sabrán ya los oyentes. ¿El reactor nuclear? Sí, sí, estaba. Exactamente, estaba medio muerta, si no muerta entera. ¿Y qué te han traído? ¿Qué caja X? ¿Qué bundle te han traído? Bien, pues Papá Noel puso mucha ilusión, pero claro, poco conocimiento. ¿Por qué? No, me trajo un buen pack, sí, me trajo un pack con el Modern Warfare 3, uh-huh. Que estaba al precio de 229 euros, que no estaba mal. No estaba mal. Lo que pasa que... ¿Qué disco duro? 250. Está bien. Lo que pasa es que había una oferta en GameStop, que no sé por qué, GameStop, que es la más cara siempre, en este caso, pues estaba muy bien. Era a ese precio, Modern Warfare 3 también, y Gears of War 3, que le tenía yo unas ganas de esas de... ¿Te pasaste el 2? Me pasé el 1, me pasé el 2. Uh-huh. Junto con Assassin's Creed, es el único juego, creo yo, que me he pasado toda su... ¿Entrega? En entrega en esta generación. Ajá. Toma ya. Bueno, estoy en el tercero, estoy a mitad, pero vamos... Chulísimo, como siempre. Oye. Y bueno, a la hora de ir a cambiarlo, me estuve dando cuenta de que ven qué packs más cabrones que venden por ahí sueltos. ¿Qué packs más cabrones? O sea, oferta en game. Play 3 con 3 juegos a 259 euros, me parece, 249. Ajá. Bueno, 3 juegos, ese precio no está mal. La Play. ¿Qué juego eran? Tiene 160 gigas. Ahora, pero 3 juegos. Duke Nukem Forever, hostia. Brink, hostia. Y el otro truñón. Homefront. Y Homefront, exactamente. Es como las 3 mayores decepciones del año. Las 3 mayores decepciones del año. O sea, el pack... exactamente. Claro, ¿no? Alguien... Sé que alguien iba preguntando por algún pack. Es el pack pelotas de acero. No, o sea, uno llega a una tienda y con su cartica de los Reyes Magos dice, no, aquí pone no sé qué, que un pack con un charter, Drake's Deception. Oiga, el juego Deception. Dice, sí, tenemos aquí los 3 juntos. Lléveselo. Bueno, dicen, no, esta opción no me mola. Voy a ver otro pack. Bueno, hay otro pack fabuloso. Esta vez son juegos buenos, pero tienen un poco de mala follada. Porque van las versiones HD de los God of War de PSP y el Ico y el Shadow of the Colossus. Ya, pero. Que son juegos buenos, pero no hay ninguno de esta generación. No hay ninguno. De la Play 3, claro, en realidad, nativo, ¿no? Yo me quiero poner una consola de nueva generación, ya son seminuevas. Entrado en la nueva generación, claro. Para jugar a los juegos que tenían en Play 2 y el PSP. Exactamente. Joder, ya te compras algo, pues cómprate algo que eso, que te lo enciende y dices, tu Dios, qué pedazo de máquina tengo. Qué pedazo de máquina. Bien, eso es la parte de la Play. La parte de Xbox, me he fijado que con el rollo del Kinect te venden 279 euros con Kinect y tal y cual. Entonces, pues tú dices, bueno, hago mis cuentas. Ahora Kinect, mismo hay tal, un pack bueno de Kinect, ¿eh? Sí, hay por ahí alguna cosilla. Está el paquete ese que lleva Guns Trigger, el Kinect Adventures y el Fruit Ninja. Sí. Y en por Carrefour pavos, han dicho por ahí, me ha dicho gente que también iba con el Sonic Rider. Sí, pero así. Yo ese no lo he visto. Yeah. He ido a Carrefour, pero no lo he visto. Estoy tentado con el Kinect de los huevos, ¿eh? Uh-huh. Pero voy a tener que esperar un poco. Tendrás que hacerlo por tu hija. Sí, sí. Bien. Bueno, pues con el disco duro de 4 gigas, que eso los Reyes Magos no lo suelen saber. O sea, los Reyes Magos cuando compran eso, van con sus camellos, dicen, vale, pero ya cuando se den cuenta que después de los Reyes Magos hay que comprar un segundo mando, baterías para los mandos, cables para cargarlos si acaso, más un disco duro que no se encuentra en todas las tiendas, ¿eh? Que tal y, o sea, yo viendo las packs que venden, yo entiendo que esos discos duros tenían que estar en todos lados, pero no son... Vamos, es que a lo mejor hay gente que no la va a conectar jamás a internet. Pero bueno, es que aunque no la vayas a conectar a internet, tú te compras el Rage, por ejemplo, y el Rage requiere una instalación de no sé cuántos gigas. Te aguanta. O sea... que te follen. Bien, pero dices, vale, voy a entrar en la... dices, vale, sé lo de los 250 gigas. Bien, me voy a comprar la consola con esto, tal como mi pack, ¿no? Mi pack, cojonudo. Bah, lo voy a conectar a la tele ahí de no sé cuántas pulgadas. Y salgo la consola. Voy a poder disfrutar de la alta definición. De la alta definición, exactamente. Mi caja X súper bonita. Por cierto, es muy es muy chula. Al lado de la vieja. La vieja y con Wi-Fi integrado ya. Sí, sí, sí. Eso está bastante bien. Pero te lleva un puto cable de eso de televisión, de amarillo... El RCA, eso. El RCA de amarillo, rojo y blanco. Dices tú, vale, esto para la tele de... Pero que no yo lleva Super VGA o el de HDMI, componente. No, lleva nada. Ni nada, un puto componente. Nada, lleva ese. Lleva ese. La Play, creo recordar que también iba así. Sí, cuando me la compré hace 2 años. No, pero yo, por ejemplo, sí tuve uno. De hecho, una de mis teles. En la versión premium de la Xbox, la que no era la arcade antigua, llevaba el cable de componente. Que tenía 20 gigas de disco duro. Wow. Eso era un pedazo de consola. Llevaba el cable de componente. Sí, pues en la mía también, que además te llegaba el pinganillo para hablar, ¿no? Ajá. En este va el pinganillo, va un mando. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Coger el cable de componentes que tenía o te has comprado un HDMI? No, porque el cable de componentes no, las ranuras no son las mismas. Entonces, HDMI he utilizado HDMI que tenía por mi casa. Y nada, iba funcionando. Ok. Pero bueno, okay, pero que hay que ver... Joder, ¿qué te cuesta meter un HDMI en un pack de eso? O sea, tú eres un distribuidor internacional, una macromarca, dices tú, ¿qué te puede costar un cable de esos de HDMI? 2-3 euros. Como mucho. Eso lo explicó, Salva. ¿Cómo era? El marquetero. El marquetero, claro, el marquetero. Sí, nuestro némesis. El marquetero es muy cabrón. Pues... Pero es que ya dice, o sea, si a nosotros, como a Salva dice que le ha costado unos 6 euros, pues si a nosotros nos cuesta 6, a ellos les cuesta una mierda. Pero esa mierda, si la multiplicas por millones de consolas vendidas... Pero bueno, pues en vez de venderla a 2,29, véndela a 2,32. Y dices tú, pues ya está. No te quedas con el mal sabor de boca ese. Pero de cara a los accionistas, le estás demostrando a los accionistas sí, que estás despilfarrando dinero cuando en realidad son los clientes. Pero vamos a ver. Pero si es que luego les puedes vender el oficial 10 veces más, sí, bueno, caro. Bueno, es que esa es otra. Lo que Sony, en su momento, se le llegaron quejas también por este tipo de temas y la respuesta de Sony era que ellos daban libertad al cliente para escoger el cable HDMI que desearan en función de su presupuesto, su... O sea, hay tantas variables, hay tantas... O sea, es tan bonito. Ellos te dejan que lo compres de los chinos o de... Sí. Vamos, no me jodas. Y de llegar a esa utopía iría un cable de medio metro como mucho. Sí, exactamente. Sí, de medio metro. Madre mía, hay la diferencia en la medida de los cables HDMI es vital, ¿eh? Porque yo recuerdo mi primer cable HDMI que era, pues eso, de un metro. Y recuerdo que tenía que estar ahí haciendo malabares para poder conectarlo todo. Y ahora ya los compro casi de 3 metros para poder jugar al rodeo mientras tanto. Pues, bueno, ese caso lo tengo solucionado porque yo tengo bastantes cosas con HDMI, como no todo lo tengo conectado a la vez, pues siempre puedo hacer un cambio, pero tendré que acabar comprando alguno. Uh-huh. Bien, y está probando el Gears of War 3, que ya he dicho yo que le tenía muchas ganas. ¿Y qué, te lo has pasado ya? No, porque lo tengo hace poco tiempo y he visto ahora mismo más tiempo a mi suegra que a los Locus en estas fiestas. O sea, no he podido. No he ¡aterrador! No. La invasión. Llevo muy poco, relativamente poco, pero bueno, veo ya algunas diferencias, o sea, sigue siendo lo mismo de siempre, pero veo alguna que diferencia de vez en cuando, de los consabidos cambios de tipos de armas, cambios de tipos de enemigos, pues gráficamente lo veo que ha avanzado un poquillo más, que para mí había poco margen de avance, pero la verdad que es chulísimo, y hay momentos... ¿Has hecho algún online? No, porque yo soy pobre, yo no tengo... ¿No lo llevas incluido? Lo lleva incluido si abres un nuevo perfil, cosa que no he hecho aún. Ah, claro, que tú tienes... Has recuperado yo, el viejo. Claro, yo he metido mi perfil y me ha recuperado todos mis logros. ¿Y los logros lo has recuperado todo? Sí. ¿Has perdido alguno o algo? Yo creo que no. Desde la última... Es que también... Tampoco jugabas mucho últimamente, ¿no? No, y... O sea, yo la última vez que la conecté y tal, la enchufé para descargarme algunos juegos y tal... Y no sé si va a tener algún logro, pero no, yo creo que nada habré perdido. De todas maneras, tampoco me preocupa demasiado. Ok. Sí que hay una oferta de 9,90 a 3 meses, que lo mismo la pillo, pero es que lo que pasa es que no tengo tiempo para jugar. Entonces, tampoco... Y eso, bueno, pues me ha gustado. En el Gears of War 3, por ejemplo, hay parte donde lleva no siempre lleva a Marcus Fenix, el de siempre, sino que hay una parte que llevas a Coltrane, ese pedazo de esmirriado que tiene unos pedazos de brazos que parecen mi torso, antiguo jugador de de rugby y tal, fútbol uh-huh. americano, le veo que tiene más... Por ejemplo, había momentos que me ha recordado un poco a Fallout. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero me ha recordado a Fallout porque hay un momento que te metes en el antiguo estadio. No voy a hacer así spoilers, pero te metes en el antiguo estadio donde Coltrane... Y visita escenario. Visita escenario, luego al pasar pues la gente va interactuando. O sea, ¡oh, mira, es Coltrane! Tal, ahí está, como que ves que hay un poquillo... como han intentado como... ambientarlo un poquillo más, darle un poco de profundidad. Ya no solo es la del anterior que estaba buscando a su hija y a su mujer, todo. Ay, y en plan, los tipos duros también lloramos, sino que este también tiene un poco de ese. Y hay una parte que me ha gustado, que no sé si será un spoiler, yo creo que no. Pero bueno, llega un momento que él entra a su taquilla antigua de cuando él era el rey del mambo, ¿no? Y abre su taquilla y ahí está su casco. Entonces, de repente, el tío tiene así como un recuerdo de sus momentos de gloria con el estadio ya tronándole y tal. Entonces, sale con el casco puesto en medio groggy pensando que está ahí en el pasado. O sea, cuando él era una gran estrella y tal. Y en ese momento, el estadio está siendo atacado por Locust. Entonces, en esa parte, tú tienes que ir como un jugador de rugby, ir corriendo, pegándole castañazos, embistiéndole, coger una bomba que han colocado... como si fuera un balón de estos de fútbol americano, llevarla a algún sitio para marcar al punto, y el punto es un malo gigante que hay que revienta. Guau. Es una pequeña chorrada, pero es un gran spoiler. No, pero joder, si es la primera. Pero mola. La descripción ha sido divertida. Ha molado. Pero me refiero en que ya es una variabilidad, que no es, oh, cuidado, ahí, pum, pum, pum, las larvas, oh, esto pero está tú eres cerca, perfectamente pum, consciente pum, que en ese momento están atacando el estadio y todo. Sí, sí, o sea, tú estás ahí en el estadio y tal, y entonces se mezcla. Como que él sale en plan la estrella del deporte y tal, y entonces lo que pasa es que sí que lo ambientan como que está el tío un poco como aturdido. El control no es el control habitual, o sea, no, tú no puedes usar armas en ese momento. Simplemente, no, tú te mueves. Solamente que cuando te mueves, en vez de el tipo moverse como siempre, pues corre como embistiendo a los malos. Ajá. Y, nice. Y nada, está muy bien, me está gustando. Tengo ganas de jugarlo con alguien. Lo mismo pillo el Life ese de 3 meses uh-huh. para ver... Lo que pasa es que eso, tengo que verlo. Oye, en el anterior programa tuviste que escapar... de forma sí. salvaje, como un estruendo. Estaba muy aburrido ya. Padre Warfare. Me voy. Sí, bueno, entonces, ¿tu hija está bien? Está bien, sí, está mejor que yo. ¿Cómo está viviendo esta Navidad? ¿Se va enterando ya de las películas o qué? Sí, ya con sus juetes nuevos, tan feliz. Ajá. Muy bien. ¿No has dejado dormir la siesta? ¿Ha ido a ver ya a los Reyes Magos y esas cosas o qué? No. ¿A okay. tanto no? Sí, conoce a Papá Noel un poco. Ok. Bueno. Pero, sin embargo, en ese programa nos dijiste que que nos ibas a contar una de las aventuras más terroríficas que había vivido desde que te compraste el tablet. La he superado, le he sacado el platino. Cuéntanos de qué pasó, ese hype que quedó muerto, las promesas de Molinex. ¿Qué pasó? Bien, pues era que salió Sonic CD entre muchas plataformas, salió en Android, y entonces, pues yo emocionadísimo me lo compré, 1,50€, total, me valía para el teléfono y para el tablet. Ajá. Me lo descargo y tal, y luego cuando tú lo pones en marcha, dice, este juego necesita bajarse 270 megas más para poder funcionar. Lo típico que hacen en Android, que te baja el instalador. Sí, pero normalmente suelen funcionar bien, más o menos. En este no. O sea, en este eran 8 partes de las cuales siempre se cortaba en la séptima y empezaba de nuevo. O sea, era horroroso. Tú te metías en los comentarios del juego y la gente, claro, lo ponía a cargo. Sega incluso llegó a decir que se habían visto desbordados, que iban a poner otro servidor más. Se ve que fueron tan fieles al pasado, al homenaje de la franquicia, que pusieron un Mega CD como servidor y se les petó. Al final conseguí bajármelo dejándolo toda la noche, o sea, dejé el móvil y la tableta encendidos con la corriente, poniéndoles que no se apagara el wifi nunca, para el rollo de ahorrar batería en historias de esas. Sí. Y entonces al día siguiente, como mañana de Reyes Magos, me encontré Sonic CD instalado en los dos aparatos. Wow. Y vamos, maravilla, ¿eh? Una maravilla. ¿Es el mejor Sonic, de verdad, como dicen por ahí? ¡Es el mejor Sonic! Puede ser, no lo he jugado tanto como los otros, pero la verdad que... ¿Qué me encuentro? Sonic CD, yo que nunca lo he tocado. Sonic CD, pues el Sonic de Mega Drive, amplificado por con viajes en el tiempo, con una presentación en dibujos animados que yo recuerdo verla en el Corte Inglés babeando como un cosaco, que ahora la tengo aquí en mi bolsillo. Ajá. Y nada, y un pedazo de historia de los videojuegos. Los gráficos son muy parecidos, si no iguales, con un pequeño Sonic CD, sí. El control, a mí aunque los controles táctiles estos para este tipo de juegos no me gustan nada, uh-huh. pero es bastante, funciona bastante bien. Uh-huh. Y nada, creo que... contiene la música original. Sí, sí, japonesa y no sé qué rollo. Luego, bueno, es un juego que tiene varios finales. Tiene aquellos tiempos... Sí, porque según si ibas cogiendo todas unas... Hay que coger unas gemas o algo así. Si ¿Las esmeraldas coges... del caos? No, no son las esmeraldas del caos, eran otra cosa diferente. Es que no, es que ya te digo, es que este tampoco... Es que hasta las nubes del menú parece que se mueven más que las de... Sí, que en el Sonic 4 se mueve todo más que en el Sonic 4. Bien, está también en Xbox Live y en PlayStation Network. Uh-huh. Y... Salva está aquí emocionado, mirando. Sí, pedazo de... Diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero la banda sonora es genial. ¿Qué estás viendo, Salva? Descríbenos. ¿Qué ves? Todo pasa muy deprisa. Es que Sony, es que hemos antes dicho que 4, era más rápido que el 4. Cuando era joven. Wow. Bien. Bueno, pues aquí sale por primera vez el Sonic Robot. Este malo, que hay una pantalla que todos los que la han jugado la recuerdan con... ¡Oh, la famosa carrera contra el robot de Sonic! Uh-huh. Bueno... Juegazo, 1,5€, merece la pena. O sea, todo el mosqueo que yo llevaba la semana pasada. ¿Merece la pena? Pues no va mal, No va mal porque es un botón para la cruceta y otro botón que es el para saltar. Uh-huh. Y entonces, pues va relativamente bien. Hombre, siempre será más cómodo con un mando, obviamente. Pero vamos, la velocidad del juego es bastante buena. En el tablet va algo mejor, por lo que estoy viendo. Sí, es que sí, mi móvil es un poco truñes. Sí, aquí está haciéndome... Sí, pero en el tablet va de puta madre. Supongo que en algún otro móvil más aceptable que el mío es que lo tengo un poco tonto. Está bastante bien. Creo que en las versiones de sobremesa hay más filtros, porque aquí solamente puedes jugar con esta configuración, pero hay otros filtros que incluso que han fichado a fans de estos que iban haciendo juegos, versiones de ¿qué de me dices? ¿Sí? Sí, para utilizar otros motores gráficos, entonces puedes jugar con varios aspectos, más fieles, menos fieles y tal. Y ya te digo, muy chulo. Cuando lo terminas, según he leído por ahí, desbloqueas a Tails. Wow. Es un extra. ¿Que no estaba en la versión original? Pues yo creo que no, porque Tails salió en Sonic 2. No lo sé. Es que este no lo tuve. Yo tuve los Sonic de Mega Drive, porque yo tenía Mega Drive a seca. Pero en este no lo tuve. Vaya, una documentación este que traigo, Así me gusta. Que me gusta. Un poco antes de Sonic 2. Sí, pues claro, entonces Tails no saldría. Bueno, más cosas. Últimamente en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, ¡ey, qué bien traído! Nos has hablado de una cosa que se llama GetJar. GetJar. Y lo utilizamos como briconsejo en el programa pasado. Me lo chafasteis, cabrones. Para una vez que tengo algo interesante que decir. Bueno, no pasa nada. Lo dijimos nosotros por ti. No, hiciste en tu honor. Hiciste bien. Pero nos has estado machacando con una cosa que se llama They Need to Be Fed. Sí. ¿Qué es eso? Bien, They Need to Be Fed es un juego fantabuloso. Yo me lo compré antes de verlo en GetJar. Me parece que estaba a 79 céntimos o así. Pero aquí está gratis en GetJar. Entonces, es un juego en el que a lo largo de varias pantallas, pues tú tienes que mover a tu muñeco hasta el final de la pantalla donde hay un monstruo para que se lo coma. They Need to Be Fed refiere que... El monstruo del final de la pantalla necesita que lo alimenten. Exactamente. Entonces tienes que pasar las pantallas pues sin que te maten para que luego el monstruo te coma. Iba a decir una bestialidad, Antonio. Sí. Iba a decir como nuestras parejas. Yeah. ¡Ay, venga, vicioso! ¡Esta va por ti, coño! Anda, que sí. No lo tengo yo instalado, lo tengo en el tablet. Bueno, yo no sé si tú habrás jugado o visualmente, lo que no, ¿cómo soy? Es. No lo he mirado todavía. No, te voy a hacer. Visualmente es muy minimalista. Todo va así con rollo de sombras. al estilo como Limbo, pero más cartoon y más, más simple. Ajá. Está bastante aparente. Y luego el desarrollo a la hora de moverse, no sé si te acuerdas de un juego que había en iOS, que era Soci, que era un bichillo que iba buscando a sus hijos, que iba como de planetilla en planetilla, eran unos montículos que tenían su propia gravedad, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué te estás riendo? Del chiste que hiciste en el programa que hablaste del Soci. Dios, qué malo. No me acuerdo, pero tuvo que ser malo seguro. Sí. Bien, pues eso, o sea, va saltando a través de unas plataformas que tienen su propia gravedad, de manera que tú, por ejemplo, si hay uno arriba y saltas y te acercas más al de arriba que al de abajo, pues la gravedad de ese te atraerá hacia arriba. Entonces, pues claro, la gravedad cambia de sentido en función de dónde tenga el montículo más cercano. ¿Y todo esto en tablet cómo se juega? Bastante bien. Bastante bien, porque los controles son izquierda, derecha y salto. Entonces no tienen mayor... Luego ya se va complicando un poco la cosa, porque hay zonas donde que hay pinchos, hay zonas donde que hay bichos que se mueven y que si te tocan, pues te matan. Pero es un juego de estos que empieza y dice, venga, una pantalla, y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final ¿cuántas ya... ¿Cuántas pantallas tiene? Vamos, tiene muchas, me refiero... Muchas. Muchas. Yo cagando no paso tanto tiempo, tío. Ok, claro, claro. Bueno, ahora en estas fiestas sí, pero... ¡Oh, no! Normalmente no. Y es un juego muy interesante. Lo descubrí porque lo pusieron en Androjuego, me parece que fue en la lista de los 70 mejores juegos de Android. Y estaba el quinto o el sexto. Me miré yo la lista esa y vaya. No sé si recuerdas el dibujito que había coronando esa lista. Monigote, ese era el de They Need to Be Fed. Ajá. No lo recuerdo. Pero me miré esa lista y fue como, ¡hostia! En esta lista están todas las mierdas esas que siempre he mirado en el iPhone de juegos gratis. Que no le he hecho ni puto caso. Digo, así que esto es lo que me espera por tener un tablet Android. Hombre, que hay más cosas. Hay más cosas. Afortunadamente hay más cosas y ya me he quedado un poco más tranquilo y eso. Ahora después, en mis 15 segundos, hablaré de cosillas. Bueno, pues a ver si vas a hablar de apalabrados. No. No, bien. Bueno, ¿qué es eso? Pues apalabrados es un divertimento o juego con el cual uno se puede entretener, disfrutar con la cantidad de palabras, vocablos y... ¿Has visto que bien hablo ahora? ¿Por qué? Porque juego apalabrados. Me lo quería haber preparado mejor, pero bueno, o sea, me he olvidado. Bien, apalabrados, que ese es el juego típico del Scrabble, donde tú tienes que ir poniendo letras y ir haciendo palabras sobre un tablero. Lo bueno que tiene esto es que es online. Y es multisistema, es decir, desde Android puedes jugar con gente de iPhone o de iPad o etcétera, etcétera. Es gratuito, lo único que tiene de vez en cuando algún cartelillo de publicidad que tampoco te estorba. Mira, publicidad en los juegos estos gratis, la verdad es que no me molesta en absoluto. Yo supongo que habrá algunas más pesadas, pero esta no es así. Vamos, no es cosa hecho, como, esta partida está patrocinada por ING. No, de hecho hay un programa que te quita su anuncio. ¿Ah? En Android, sí, se llama Ad Free, que te lo quita. Bueno, entonces, apalabrado es como un Scrabble y lo bueno, ¿cómo juega? ¿Con quién juega? Yo antes he dicho que a mí jugar online, cuando estaba hablando de Hero War, me resultaba complicado. Esto no, esto es perfecto. ¿Por qué? Porque tú pones tú miras tu teléfono y dices, mira, Arzan ha escrito una palabra. Pues entonces tú ves lo de Arzan. Porque tú tienes como una lista de amigos. Sí, tú puedes hacer una partida aleatoria con el primero que pase por allí o puedes meter el nombre del amigo con el que quieras jugar, que su nick que tenga dentro del juego, que previamente te lo haya dicho, entonces pues le manda una proposición de juego. Entonces a mí, por ejemplo, me llega, Ravenflu quiere empezar una partida, ¿aceptas? Pues si yo le doy que sí, empezamos una partida. ¿Luego se queda en la memoria del dispositivo cada vez que quiere empezar una nueva partida o un rematch? Mejor todavía. Tú cuando pones el programa por primera vez, te pide tu correo electrónico. No te mandan publicidad. Bueno, yo lo instalé hace 2 o 3 semanas y yo no he tenido ningún problema. Ah, eso es lo que tú crees. Bueno, creo que no. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, estaba jugando con el teléfono y un día dije, bueno, voy a ponerlo en la tableta. Pues puse el correo electrónico y me salieron todas las partidas tal y como las llevaba a medio. Wow. Y luego te sale la lista de con quién has ganado, con quién has perdido, todas esas historias. Y bueno, sobre las... Hay que tener... Lo bueno es esto, que tú pones una palabra, te va... Luego por al rato mira si te han contestado. O sea, no es un juego para estar ahí continuamente, pero sí para mí, que a lo mejor tengo poco tiempo, o poco tiempo de para estar seguido sentado delante de un videojuego o lo que sea. Y entonces pues me permite. Eso tiene también un apartado de chat y para darle por saco a otros cabrón, mira lo que te he hecho. Entonces, ¿has jugado con gente de conversiones de un jugador? He jugado con Vicioso, he jugado con Lisco, he jugado con CloverFRN, he jugado con Arzan, he jugado con Israq, he jugado con Stuzocub. Es que Stuzocub es el que, el que inoculó el virus a la comunidad. Sí, eso de inocular suena... Tú te has dejado inocular, yo no. Yo sí, no, pero Salva, ¿tú te has dejado inocular? Yo no estoy... Pues inocularos porque está de puta madre, ¿eh? Ahora ha bajado un poco el nivel. Porque al principio estábamos todos, hay una palabra, y ahora ya, bueno, lo suyo es tener varias partidas en danza. Entonces... Sí, sí. De hecho, Stuzocub creo que comentó que había llegado a tener 19 partidas en danza. Joder, qué locura. Cagada con piernas más dormidas que nunca. Ya te digo. Yo, mírame, a mí, por ejemplo, me acaba de poner SV una palabra. Hace 17 minutos. Entonces, pues... Yo le pulso. Sobre el tablero hay unos iconos, por ejemplo... Es que del infierno, aquí hay un montón de palabras. Sí, en la tableta se escuchaba, se ve bastante mejor. Uh-huh. Según la casilla, donde bueno, cada letra tiene una puntuación... Es un Scrabble total, ¿eh? Sí, un Scrabble total. Tiene sus casillas con unos símbolos que según, por ejemplo, DL y TL significa doble letra y triple letra, que si tú pones una letra encima, pues te puntúa el doble o el triple. Las letras, lo que puntúa cada letra, lo tiene encima de cada ficha. Por ejemplo, la M son tres puntos. Okay. Y luego está DP, que es doble palabra. Y esto se juega por turno, ¿no? Triple palabra. Sí, yo ahora, pues, él ha puesto vida, pues ahora le pongo cualquier cosa, se la mando, y entonces ya él le llega a él, y él cuando buenamente pueda o le apetezca, pues me lo contenta. Hay un apartado de chat para decirle algo. Ajá. ¿Y te llegan notificaciones al teléfono y eso? Sí me llegan, pero son bastante discretas. O sea, sale un simbolito aquí arriba, no sé si en iPhone... Okay. Vamos ahora a una parte interesante de la realidad que me parece muy digna de comentar. A ver, qué miedo me has dado. Estás viendo una película. Sí. Con la señora Rosa. Sí. Y tú, de repente, te acercas peligrosamente y extiendes la mano, y no es precisamente al hombro de la señora Rosa, sino que al teléfono. Toquetea el teléfono y es como, oh, ¿ya está otra vez con el teléfono? Ya se ha acostumbrado. Ah, explícame cómo funciona eso, porque estoy seguro que nuestros oyentes estarán viviendo eso a diario. Pues, yo qué sé. Chicos, nos gustaría conocer vuestra opinión y vuestras vivencias relacionadas con esto. Yo no sé en si el post del programa. Si tú habrás visto o recordarás el anuncio ese de Samsung Galaxy 2, que sale el tipo ahí super majete con su móvil y de repente le prepara a la chica una fiesta con rosas, velas, fuegos artificiales y globos. ¿No lo has visto? No. Pues eso, es el mundo feliz, como diciendo, si tu marido tiene esto, vas a ser feliz para siempre, porque lo va a tener todo ahora. Y yo pienso, sí, eso de sí, pero después de follar, como cuando se engancha el Twitter, ya verás tú como los globos, los fuegos artificiales y todo eso se le van a ir. Lo que pasa es que tengo Facebook para contrarrestarlo, entonces ella se pone el Facebook y yo me pongo el móvil. Ah, vale. Pero no obstante, claro, le tienes que dar la tableta o algo en plan entretente. Sí, algunas veces. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco es invasivo. O sea, por ejemplo, yo tengo un problema. Venga, voy a poner un juego de la Play o el equipo en la tele grande. Pues pero ya ella, te impide pero, por ejemplo, ver... si estás viendo una película, ponte una obra maestra como Las joyas de la familia. ¡Buah! Lo hice el otro día, ¿eh? No tengo problema. Fue un golpe bajo, claro. No tengo problema para eso. Y recuerdo que estaba yo ahí con mi chica y me dice... Oh, ya está otra vez con eso. Y digo, pues, gracias a Dios que estoy con el iPod en la mano, porque si no, estaría cortándome la pena. Es complicado. Pero bueno, de momento no tengo. O sea, sí, de vez en cuando me suelta alguna, pero vamos, no, nada grave. Oh, ya estás con el teléfono. Sí, más o menos, sí, con ese nivel de dulzura. Sí, más o menos. Te voy a cortar los huevos. Bueno, y voy a comentar un poco de otro juego que no he jugado mucho. Así me gusta. Hoy vienes con los deberes hechos, sí, Antonio. Sí, para ¿cómo se nota que lleva 3 semanas sin venir y dices, Dios, voy aquí a darlo todo? A darlo todo. Bien, estoy hablando de Batman DRM City. La versión de PC de Arkham City. Ajá. Bien. DRM. ¿Cómo que bien? DRM y bien. Es una mierda. Batman, mierda. A ver, ¿qué pasa con esto? Vale. Normalmente, pues, yo estoy... Steam, al fin y al cabo, es un DRM. DRM elegante, que cómodo para el usuario, pero bueno, un DRM que no da demasiado coñazo. Aunque sigue siendo un DRM. Bien, pero ¿qué pasa? Este juego me lo compré en Green Man Gaming y gracias a un código de Hand Games y me salió por 16 euros, que es un precio cojonudísimo para el juegazo que es. Y entonces, pues bueno, me lo instalé y tal. Uh-huh. Me lo instalo, me mandan un correo con cerveza. Con un número de serie. En el que tú, vale, esto es para registrarlo. Cuando lo instale yo, se registra y tal. Bien. Se me descarga. Lo instalo. Tal. Entonces tengo que abrir el cápsule no sé qué de Green Man Gaming. Hostia. Lo abro. Sí. Lo pincho. Lo pongo. Tengo que abrir el Games Live, ese el DRM de Microsoft. Sí. Games for Windows. Games for Windows. Sí. Bien. Tengo que meter mi código de Xbox Live, porque yo ya lo tenía. Si no lo llego a tener, pues me tendría que haber puesto a hacérmelo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bien. Lo meto. Me pide el código. Por segunda vez. Bien. Otra vez. Este juego está protegido por Securrom. ¡Dios! Meto el código. Este juego solo lo podrás instalar 5 veces en esto. No, 10 veces en ordenador. En este ordenador. ¿Ahora solo son 10? En ese mismo ordenador. Y 5 en 5 ordenadores diferentes. Ah. Vale, pero mira, se pregunta. El Green Man Gaming. El Game for Live ese. El Game for Windows ese de los cojones. El capullo es Securrom. Y pero Steam no había. No, pero es que dije yo, coño, me lo tenía que haber comprado por Steam, entonces. Pero es que me pongo en los foros y si me lo llevo a comprar por Steam, es exactamente lo mismo. No, o sea, me jodas. Tendría Steam, Game for Windows y el Securrom de las pelotas. Total, que me meto en foros, me metí en uno de Games Ajare, que además este proceso está narrado por uno de los señores de colores, que no me acuerdo de qué color era, de los de Games Ajare. Sí, sí, sí. Con fotos de todas las veces que le pregunta mierda. O sea, es asqueroso. ¿Y qué pasa? ¿Esto qué mierda es? No sé qué, no sé cuánto. Ahora, en la tercera o cuarta respuesta. Pues yo a mí no me ha pasado eso, me lo descarga pirata, jajaja. Ja. O sea, solución. Los piratas lo tienen rascándose las pelotas. Es una y yo putada, que me lo he pagado, me están jodiendo. Putada. Es una pena. Además, es que cada vez que lo meto, tengo que meter. ¿Qué dices tú? Vale. Ya te meto mis claves, mis historias. Vale, quédatela y ya está. Pero es que cada vez que me meto, tengo que decirle que sí, que yo soy el del Xbox Live. soy el dueño, es que no me... ¿Eres el pringao? Yo soy el pringao. Es que estoy... Dice, joder, es que me dan ganas de descargarme el parche pirata y ponérselo. Ya tomo por ya, culo, ya, habiéndolo ya. Pagado. Joder. Cosa buena de esto, por decir algo, porque a mí me la sopla, que los logros que saco ahí los suma a mi perfil de Xbox. Pero si a ti te importa una mierda los logros. Me la pela, sí, pero bueno, considero que eso a alguien le puede interesar. Ajá, ok. Entonces, pues... Le puede interesar. Con tres cojones. No con dos, con tres cojones. Con tres cojones, toma ya. Ah, luego lo puse, tres cuartos de hora de... ¿Y qué tal funciona? ¿Qué tal se ve en PC? ¿En lo que sí. es el juego has llegado a tocarlo o simplemente has metido código? No, más que nada he metido código. He jugado muy poquillo hasta que consigo el traje de Batman. Y nada, muy bien. Lo probé, tiene un problema de... Digamos de... ¿Problema? Sí, tuve que bajar un parche también. Porque parece ser que con el DirectX 9 va cojonudo, de hecho lo pongo al máximo, va de puta madre, y con el DirectX 11 tiene algunos problemas de estabilidad y rendimiento. Con el DirectX 11 se ve de reputísima madre, o sea, se ve de reputísima madre, pero pues hay un momento, por ejemplo, que salen un montón de presos, 15 o 20 a la vez, y entonces es como si fuera la cámara lenta. Plantas contra zombies. Sí, más o menos. Vamos, que se puede, pero lo he bajado a Direct 9. Porque me parece, o sea, aparte de que, bueno, mi ordenador se haya podido quedar corto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Es que tienes que jugar a juego indie y no, te llevarán menos decepción. No, no, pero decepción ninguna. Sin, se ve el cojonudo. Sentir en 9 va fluidísimo. ¿Esto se puede jugar con pad o estás jugando con teclas y ratón? Se puede jugar con pad, por supuesto. Bueno, yo, sí, estaría bueno que si se me suben los logros al Xbox no podía jugar con el pad del Xbox. Imagina, un... paradoja. Sí, pues, definición mandar... de libro de paradoja. Tendría que mandar un correo electrónico a Microsoft que me permitiría instalar el controlador del pad en 3 ordenadores y en 5. ¿No? Madre mía. Bueno. Ya he pasado todo eso, lo voy a jugar y ya iré comentando. Pero vamos, un juegazo, todo el mundo lo dice, por algo será. Bueno, Nochevieja, cuéntanos un poquito cómo fue la cosa. ¿Qué, pues, ¿cómo vive un padre la Nochevieja? Pues dejándose la cría a la suegra y emborrachándose como un campeón. ¿Qué me dice? ¿A dónde, por dónde saliste ahí? Murcia, centro de Murcia. No, nada interesante. Lo que hace es que era un fin de semana, pero nosotros como con más ansia. Ok. ¿Tuviste resaca? Varias. ¿Vomitaste? No llegué a tanto. Ok, no, ok. Por favor, soy padre. Ok. De lo menos 2 meses que no vomito. Los padres... ¿Qué ¿Y pregunta? ¿Qué bebe? Ahora mismo cerveza. 2 meses que no vomitas, coño. Iba a decir, de la última vez que viniste... Bueno, ya está bien. Oye, he cascado un rato, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar por ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, pues vamos a mis 15 segundos de gloria. Venga, vanaglóriate. ¿Cómo han ido las rebajas de Steam, señor Rosa? Pues muy bien, me he pasado más tiempo comprando que jugando. Como todo. Como todo, madre mía. Y bueno, la gente está con los carbones y con esos rollos y tiene todo el mundo, Left 4 Dead lo tiene todo el mundo. ¿Le ha tocado o algo? A un montón de gente, están por ahí regalándolo. A mí no me ha tocado, pero ya lo tenía. Pero es que no, eso era cuando tú juntabas no sé cuántos carbones te dan un juego de Valve. Hostia, pues yo me he quedado con 6 carbones y era con 7 con lo que te daban un premio. Pero tiene hasta hoy. ¿Y qué hago? ¿En vez de grabar el programa me pongo a jugar ahora? No. ¿O qué me propones? Yo tengo 2 carbones. Si quieres uno. Claro. Vale. Esto es como duro a 4 pesetas. Yo te doy un carbón. Tengo 3 carbones. Tengo 3 carbones. Ajá. Pues ahora después paramos la grabación y te va a regalarme carbones. Yo qué sé. Bueno, la cosa es que yo también me he comprado cosas. Me he comprado un shooter que se llama Shotic. Me suena. Bueno, me he comprado The Universe Sandbox. Eso tengo yo curiosidad, ¿eso qué tal? Pues no he probado nada, yo estoy como tú. El Psychonaut también me lo compré a 2,50 pavos. Es un clásico de Dean Schaeffer. ¿Sí? Ese lo dieron hasta en la Micromanía. Pero la historia es que no lo dieron con logros de Steam. ¡Ah, oh, qué mierda! Y con la posibilidad de jugarlo con controlador. ¡Ah! Oh. Eso es un... Pero, ¿sabes una cosa? Podrían haber doblado, porque el Psychonaut era un juego de puta madre, pero vino totalmente pero, señor Rosa, inglés. Pero, señor Rosa, hay una cosa que yo considero que no sería tan caro hacer, poner un equipo de becario y decir, oye, mirad, tenéis que ponerle control por pad y logros a toda nuestra colección de juegos antiguos. Los Hitman, por ejemplo. Venga, todos con logros, todos con pad. Ahora, con eso se asegurarían unas cuantas más ventas. Porque, por ejemplo, han estado la trilogía Hitman a 5 pavos y dije, oye, pues me molaría jugarlo. ¿Lo has jugado alguna vez? No. Tan guapo, ¿eh? Me hubiese gustado el primero, el otro no, pero me hubiese gustado. Pero, sin embargo, no me los pone de un modo accesible para mí y yo lo siento. Pero sí. Vamos a ver, tú tenías que haber vivido los tiempos del Spectrum. ¿Qué accesible y qué accesible? No, que yo empecé en los videojuegos con mi Amiga 500 con un puto mando y así me voy a quedar. Muy mal, muy mal. Cuba, OP, espacio. A la mierda, que os follen a todos. He jugado un juego también en Steam que he recomprado, porque es un juego que me gustó tanto en PlayStation Network que luego en las rebajas de Steam lo han dejado a 2 euros y dije, es que me apetece, solo por volver a sacarme estos logros, por comparar los marcadores online y demás, digo, pago los 2 pavos sin dolor ninguno. El juego se llama Shatter. Y es un rompeladrillo un poquito a lo Arkanoid. Pero un poco diferente, porque tiene un planteamiento estético bastante más moderno y combina las pantallas verticales de toda la vida a lo Arkanoid con algunas horizontales en las que tu nave está a la izquierda y los ladrillos están a la derecha. Y luego incluso te propone unas pantallas de forma circular, que de algún modo son un pequeño fragmento de ese círculo, sería por donde se pueden colar las pelotas y el resto es por donde pueden ir rebotando, ¿no? Uh-huh. Los entornos son como muy futuristas y los escenarios de fondo y tal son, pues eso, muy futuristas, e incluso está acompañado con una música instrumental que a mí me ha recordado... ¿te acuerdas después de Tubular Bells 3 de Jean-Michel Jarre? Salió como un disco que había hecho en plan en entornos futuristas y demás. Pues me recuerda un poquito a la música esa de Jean-Michel Jarre. Mm. Además, impulsado un poquito también con voces femeninas, pero todo muy sutil, pero marchosillo, sin ser chill out. Y eso, majete. Hace tiempo ya que no sé de este hombre. ¿Ya? Sigue haciendo... Pues no sé nada, pero me acordé jugando uh-huh. a esto, precisamente en estos entornos y tal. Esos entornos no afectan en absoluto a la jugabilidad. La jugabilidad, pues bueno, básicamente tiene un modo historia en el que tienes 10 mundos, cada uno con una 6 o 7 pantallas y un monstruo final que tienes que ir venciendo y tal. Y luego aparte tiene... pues modos distintos como un time attack, un modo cooperativo que pueden jugar como dos navecitas rompiendo los ladrillos y tal. Tiene un modo infinito y cada uno de estos modos incluso tiene sus logros de Steam. De consigue una puntuación de 200.000 en modo infinito o consigue una puntuación en el time attack de 50.000. Y es como ninguno de estos modos están aquí, los tienes como un extra. Si te apetece después del modo historia. Y mola porque es un juego que en Steam, por ejemplo, igual que también pasaba en la versión de PlayStation 3, que cada vez que te pasas a un mundo, tienes tu logro. Si te gustan los logros, está bien. Pero tiene una cosa que está más chula todavía. Y es que tú si vas jugando, eso, un rompeladrillo, vas pasando pantalla y no es muy difícil. Pero lo bueno es que tú... vas consiguiendo una puntuación que se va acumulando. Y siempre tienes un marcador encima que te dice ¡próxima puntuación a batir! Por ejemplo, aquí tenía lo primero, Alex Draw, oyente habitual y tal, que hizo el podcast in-game. Pues, que está ahora con el follow a tope. Pues a tope. Pues puntuación a batir, Alex Draw, tal. Luego, Dailo Tsunami, siguiente puntuación a batir. Y la bato. Y digo, bien, de puta madre. Y luego, Meteo Golf. Hostia, 300.000 puntos. Y a lo mejor yo digo, voy de puta madre, tengo aquí 50.000 puntos, pero todavía me queda un huevo para llegar ahí. Pero es una cosa que mola mucho porque es que el juego tiene los marcadores online siempre presentes. Igual que han hecho juegos como Geometry Wars 2 o cosas así, que sí. Juegan un poco con eso, ¿no? Eso es muy divertido. Y luego, aparte, no es un puto rompeladrillo al uso, sino que también implementa mejoras jugables muy chulas. Por ejemplo, aquí, vale, rompe el ladrillo, cada vez que rompe un ladrillo salen fragmentos. Estos fragmentos te dan puntuación. Y cuando consigues varios de golpe, pues te va aumentando como un multiplicador que te va dando más puntos. Luego, además, si la pelota va rebotando en estos ladrillos... tienes como una barra de energía que se va recargando. Esta barra de energía, cuando se recarga por completo, te permite lanzar como un ataque especial. Estas naves generalmente solo te permiten devolver la pelota, pero aquí puedes lanzar potencia de fuego y hacer como un efecto ametralladora que a lo mejor dura 10 segundos y tú puedes ir subiendo y bajando y destruyendo los ladrillos que quieres en esos segundos. Pues es como un ataque especial que tiene. Que luego hay veces que los ladrillos se van moviendo, la física está implementada dentro de los escenarios y hay veces que los ladrillos se acercan a donde tú estás y tú no quieres que se cuelen, claro. Entonces, esa energía que tiene la nave la puedes utilizar para activar un escudo que lo elimina. Entonces, claro, pero el indicador va bajando y ya sabes sí. Que el ataque de ametralladora no lo tiene. Además, luego los fragmentos estos que van soltando los ladrillos los puedes absorber, entonces tienes como una especie de efecto aspiradora que puede absorber todos esos ladrillos. Pero igual que puedes absorberlo, puedes soplarlo. Y muchas veces, no es que tú esos fragmentos los cojas o no los cojas, sino que todo lo que tú vas soplando o absorbiendo se va moviendo en el escenario. Si tú quieres coger esos fragmentos que has ido consiguiendo para tener más puntos, ya sabes que es posible que algunos de los ladrillos que hay sueltos en el escenario se vengan hacia donde tú estás. Claro. Por la misma regla de tres, tú quieres tener tu zona segura, pues lo vas soplando hacia el otro extremo de la pantalla. Pero entonces no consigues puntos. Uh-huh. Entonces vas un poco jugando con eso, ¿no? Aparte, por supuesto, como en todos estos juegos, pues tienes como power-ups, como la típica pelota indestructible, que es como una pelota grande que todo lo que pilla lo va barriendo. En vez de rebotar en los ladrillos, lo atraviesa todo. Tienes como un ítem que te da más carga. Entonces enseguida se te recarga y puedes hacer el ataque especial. Tienes vida extra, con mucha frecuencia además. Entonces lo que mola es que tú te puedes pasar 4 o 5 mundos de los 10 que contiene empalmando, básicamente. Mm. Incluso en batallas con monstruos te pueden salir vida extra. Entonces es como que se presta a que te lo juegues casi de una sentada. Sí. Y luego además tú tienes las vidas, son las pelotas. Pero incluso tú puedes decir... Como la vida misma. Pero incluso puedes decir, no pongo una pelota en juego. Pongo dos, o pongo tres, o pongo todas mis putas vidas. Pongo todas mis pelotas aquí, con un par. Y pones a lo mejor 4 pelotas en la mesa, y empiezan a rebotar. Claro, te pasa antes la pantalla. En un time attack puedes sacar una cantidad de puntos bestial. Uh-huh. Pero sin embargo, ya sabes que si las pierdes, has perdido las vidas. Entonces, mola, si te pasas la pantalla rápidamente, a lo mejor te la has pasado en 20 segundos, pero te la has jugado. Entonces, es parte de la magia. Tú tienes la opción de hacerlo así, te dan un logro por poner más de una pelota en juego. Pues, ¿te puedes creer que te estoy escuchando? Y yo este juego lo tengo cuenta que teníamos. Este es un juego de putismo. No, es un juego maravilloso, ¿eh? Es que yo lo tengo, o sea, yo lo tengo y no he jugado y me estás dando ganas de este jugarlo. Este juego es de lo más divertido porque es coger... esos conceptos como el el Galaga Legends, como el Pac-Man Championship Edition, sí, dar una vuelta de tuerca, esto no es clásico. Marca Arkanoid, pero es un Brick Breaker, pero de puta madre. Y además, fíjate que el Arkanoid es súper frustrante. Esto no lo es tanto. Esto aquí tú puedes estar media hora jugando y además que tienes luego la opción de continuar la partida o empezar directamente en el mundo por donde te habías quedado. Y además eso, es un juego que se juega de putísima madre con un mando de 360. Y yo lo he jugado con otro mando. Como todos, Pablo, como todos. Pero lo he jugado con otros mandos, porque tenía un pad USB. El otro día, además tiene el Cloud Safe, que no es que Cloud FRN venga aquí a decirte, hey, sino que yo lo juego en mi ordenador, pero me voy a casa de mi novia y me echo unas partidas allí y puedo continuar la partida donde la había dejado. Steam Cloud. Pues ahí está la cosa. Pero sin embargo, con mando de lo otro, es como que los controles no los termina de entender Steam. Uh-huh. Aquí es todo súper fluido, porque tú soplas con un gatillo, absorbes con el otro. Está todo muy definido. Y verdaderamente es que a la hora de la verdad es un estándar el tema del mando de 360 para esto. Uh-huh. Juego de putísima madre, que si ahora lo estáis escuchando, porque ya se han pasado las ofertas de Steam, es demasiado tarde para pillarlo. Oh. Oye, en PlayStation Network lo tenéis a 6€. No sé a qué precio está esto en Steam de serie, pero os podéis esperar, porque siempre bajan los catálogos. Y... Yo lo que me he dado cuenta es que muchas de las ofertas ya las repiten. Muy repetidas. Las repiten. Sí, pero bueno, oye, juegazo descomunal y maravilloso. Bueno, continuamos ahora con un juego de tablet. ¡Hombre! ¡Oh, yes! Pues mira, voy a hablar de un juego de tablet, pero en realidad que está disponible para dispositivos iOS también, dispositivos Android, e incluso está disponible en el Xbox Live Marketplace, en el bazar de Xbox. Seguro que más caro que en ningún otro sitio. Sí. A ver, voy a hablar de Fruit Ninja, un juego... que es de Half Brick Studios, que el otro día estuve hablando del Jetpack Joyride, que lo puse ahí por las nubes. Pues mira, Fruit Ninja es un juego sencillito, Que yo eso, lo he probado en dispositivo Android. Además, se llama THD. Fruit Ninja THD. ¿Por qué? Porque está optimizado, pues eso, para tablet y el procesador Tegra. Que es el que llevan el Asus iPad Transformer y estos ultra dispositivos. Los Honeycomb. Sí. En nada, es un juego que está disponible gratis en GetJar. Que bueno, quien esté escuchando Confesiones de un Jugador no haya escuchado el programa anterior, el 76, tiene un briconsejo de GetJar para conseguir gratis este juego si tenéis un Android. De forma normal está en torno a un euro en el Android Market habitual, pero eso también está en iOS, se puede jugar en iPad, en el sí, iPod, en todo. Y eso, y en Kinect cuesta 800 Microsoft Points. En Kinect, en estas navidades está incluido en el pack en algunas tiendas, junto sí, con Gun pero solo, Stringer, solo en unas poquitas. Sí, por ejemplo en Game no, pero en Carrefour, en sí, sí, sí, en Hypercore me parece también, en bastante, la verdad que en bastante. Este es uno de esos géneros que han iniciado un poco el festival de los cortes. Y es que resulta que ahora están muy de moda los juegos en los que hay que cortar cosas. Es cortar eso... pescado, carne, vegetales... Bueno, es Cooking Mama, eso es Cooking Mama, empezó... Pues cogiendo una rutina de Cooking Mama, que es la de cortar, simplemente trazando con el dedo una línea en la pantalla, aquí nos proponen que tú eres un ninja y que los ninjas, por lo general, odian la fruta. Entonces, aquí... Serán ninjas gordos. En un fondo que suele ser de madera, un poquito genérico, van lanzando como fruta. Y tú, trazando una trayectoria con el dedo, las vas cortando. De forma alterna al lanzamiento de estas frutas, te van saliendo unas bombas. Unas bombas que si las tocas se acaba la partida. Las frutas, el objetivo es, antes de que caigan al suelo, las tienes que cortar. Si se te pasa alguna que no has cortado, has perdido un intento. Y tras este intento, perderías la partida. Uh-huh. Básicamente, eso es lo que nos propone... Como el modo clásico, en el que estás jugando hasta que pierdas las vidas, ya sea porque has tocado una bomba o porque has perdido tus intentos para cortar la fruta. Mientras que van saliendo estas frutas, te pueden salir incluso varias a la vez. Y si las cortas todas trazando una línea, consigues como combos especiales. Combos de más 4, tal. A veces también puedes conseguir como cortes críticos, que es como que has partido la fruta del modo idóneo. Entonces también mejoran tu puntuación. Este es un juego en el que básicamente son partidas muy rápidas. De estos típicos de estoy en el médico esperando para entrar, me voy a echar una partida. O estoy cagando, me voy a echar una partida. Son partidas muy cortitas. Que es curioso porque empiezan lentas pero crecen en intensidad enseguida. Sí, sí. Y es un juego que en móvil se puede jugar bien. Porque yo he probado varias variedades similares. El Beg Ninja o Beg Cutter. Bueno, pero esto en realidad se juega de puta madre en una tableta o en un iPad, en cosas así. Porque se nota que el trazo del corte es muchísimo más amplio, mucho más guay, ¿no? Luego, aparte del modo este clásico que he dicho, hay un modo arcade, por ejemplo, en el que tiene un minuto y en el que tú a lo mejor no mueres, pero te salen el ratio de frutas que salen. Es muchísimo mayor, pero si has cortado una bomba, te quita 10 puntos. Es todo, al final, conseguir más puntos que nadie. Uh-huh. También lleva un modo que se llama Zen, en el que tienes 90 segundos, y también el número de fruta es bestial, porque es mucho más fuerte que en el modo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos 90 segundos tienes que conseguir el récord. Hay veces que se te juntan las bombas con las frutas y tienes que estar ahí... Esperando el tiempo de que se separe la bomba de la fruta para... Exactamente. En estos modos arcade y zen, en el arcade especialmente, a veces te salen como unas frutas raras. Son como frutas que tienen un brillo especial que te permiten conseguir el doble de puntos. Te permiten también ver cómo las frutas van saliendo, pero más lentas, lo que te permite hacer unos trazos a veces más precisos que te pueden que dan pie a que hagas combos mejores. O frenesí de frutas, en el que aparecen a lo mejor 20 o 30 frutas a la vez. Y tienes que cortar y, claro, se amplifica mucho el número de puntos que saca. Lleva marcadores online que están aquí solucionados en Android con OpenFaint. Que, como nos explicó Daniel de Digital Jokers en la entrevista que le hicimos, es un sistema que está disponible tanto en Android como en iPhone. De hecho, era lo que estaba antes de Game Center. Sí. Ahora, y lo que decían es que Game Center, claro, al ser exclusividad de Apple, te limita un poquito en la... pues eso, para tener unos marcadores globales reales, ¿no? Con esto tienes la opción, si quieres competir por ser el mejor Fruit Ninja del mundo. ¡Sí, quiero! Pues, oye, ahí está, ¿no? Y luego además tiene un modo multijugador, que esto en teléfono evidentemente es injugable, pero en tableta es perfectamente jugable. Básicamente, te divide la pantalla en dos, te pone uno enfrente del otro, y cada uno a cortar sus frutas. Y tienes, por ejemplo, el modo ataque clásico o el duelo zen. En el modo ataque clásico tiene una cosa muy guay, y es que conforme tú vas acumulando puntos, tienes el botón de lanzarle bomba al rival. Ah, qué chulo, eso no lo he probado yo. Y está de puta madre, está de puta madre y es muy jugable. Es una cosa, tienes que jugarlo encima de una mesa, evidentemente, y todos los dos bien puestos, pero es una cosa divertida, divertida. Entonces, Fruit Ninja también tiene, esto por supuesto, tiene versión demo en todo. Si alguien a esta altura no ha probado este fenómeno de Half-Brick Studios, merece la pena echarle un vistazo. Yo no sé... Hombre, pudiendo pillarlo gratis en GetJar, vamos, ni me lo pienso. Hombre, no, gratis, pero que ese juego vale dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ese juego no es para... Un pavo por este juego, yo lo veo bien. Un pavo me parece razonable, porque además ha sentado cátedra. Muchos imitadores, todo lo que tú quieras, pero este juego está muy bien. La sensación, las frutas están bien implementadas. A nivel técnico es muy básico, pero sin embargo es agradable a la vista. Es muy agradable a la vista. Porque las frutas son chulas. Cuando tú las cortas, ves como los restos de frutas hace el... Y mola un montón. ¿Estamos hablando del canal porno de algo? O... Sí, hace más o menos así. Ah, vale. Wow, ha vuelto ese sonido a confesiones. Sí, sí. Tendrá algo que ver conmigo. Pero bueno... Ey, Fruit Ninja, gran propuesta. Y si os parece, vamos a hablar ahora de un juego que vaya. Esto es difícil, es que llevo ahí semanas jugándolo para poder hablar con propiedad. Tengo ya ganas de ver este juego por banda. Pues vamos a ver un juego de Bethesda Softworks que es la quinta entrega de una saga. Estamos hablando de The Elder Scrolls V Skyrim. La saga Elder Scrolls. ¿Qué sabes de eso, Antonio? Que tiene muchas partes. Esta es la quinta. Ajá. La tercera es Morrowind. La cuarta es Oblivion. Y esta es la quinta. Bueno, vamos a ver cositas. Yo he jugado la cuarta un poco. ¿Sí? Bien. Esta saga debutó en el 94, si no me equivoco, con Arena. Es una saga muy caracterizada porque generalmente las extensiones de terreno donde tiene lugar la acción pues son enormes y bestiales. Y al mismo tiempo están combinadas con una libertad brutal que muchas veces está condicionada por el personaje que tú te has creado. Luego las armaduras de los caballos cuestan mucho dinero también, creo. También, también. Más anécdota. El nombre adicional que siempre va después de The Elder Scrolls y el número de la parte... Responde al lugar donde tiene lugar la acción. Ah. Y es que todo esto son parte de un mundo que se llama Nirn. Nirn es el planeta. Sin embargo, pues la mayoría de eventos que tienen lugar en esta saga tienen lugar en el continente llamado Tamriel. Y Tamriel, pues, es un sitio donde viven un montón de razas. Que son, pues van desde los humanos típicos con sus diferentes etnias, como por ejemplo aquí tenemos pues, bretones, nórdicos, imperiales, todo con unas características personales, con elfos, como elfo oscuro, alto elfo. Hay orcos también, los típicos orcos como Shrek, vamos, argonianos, que son como una especie de pterodáctilos, no. Como triceratops, pero con los, cabeza de triceratops. Los reptilianos de ahí. Los reptilianos de ahí. Efectivamente. Hay gorilianos. Y luego, no. Y también están los kanjits, que son como hombres y mujeres gato. Generalmente las clases estas de argonianos y kanjits, los reptilianos y los gatitos estos, están vistos como baja clase social. Y estando asociado siempre el mundo de los elfos como a la parte más cultural o más... más un poco de tradición, de pues un poco de la cultura de en este mundo, ¿no? Luego tenemos los orcos, que son una típica raza de batalla, y los ciudadanos medios de ese mundo, y al final los que están en más abundancia son los humanos, ¿no? ¿Partes que ha tenido esta saga? Pues tenemos la primera parte, que es Arena. Luego salió Daggerfall, en el 2 años después, en el 96. Posteriormente salió Morrowind, que es como una de las sagas, creo que salió en 2002. Una de las partes que más renombre han dado a esto, momento, y el gran giro. La releche. Morrowind fue la hostia, pero claro, salió en PC. Y claro, en PC era una época en la que había mucho pirateo. Mucho pirateo. No como ahora. Bueno, ahora al menos está Steam, que parece que invita a pagar unos precios. No sé, parece que la infraestructura de Steam ha protegido bastante del pirateo. Sí. No lo quita, pero al menos está ahí, que como, oye, consolidando el mundo del PC y facilitando las cosas a los peceros. Uh-huh. Morrowind también salió en Xbox, pero nadie... A ver, esto en Estados Unidos sí tenían la Xbox, pero éramos unos poquitos los que la tuvimos en Europa. Y en España, pues sí, a ver, no quiero venderlo como una cosa minoritaria, pero eran unos tiempos de PlayStation 2 a muerte. Y claro, pues esto no estaba tan consolidado. Morrowind era un juegazo impresionante con una extensión bestial y sentó verdaderamente las bases de lo que es hoy Skyrim. Yo lo jugué en su día y me lo pasé entero, lo disfruté muchísimo. Yo lo tengo por ahí, pero no nunca lo he puesto. Bueno, para variar. Tuvo luego varias expansiones de pago como Tribunal y Blood Moon. Y posteriormente, luego, a principios de la generación actual de consolas, en torno a... No sé si fue 2005... No, en 2006 salió. Salió Oblivion, la cuarta parte. Que luego tuvo expansiones como The Shivering Isles o Knights of the Nine. Todas de pago y además de pasta. Por ejemplo, The Shivering Isles, el DLCS costaba 30 pavos. ¡Oh! Un sistema, hoy en día, difícilmente sostenible. ¿30 pavos? ¿Eso? Sí, sí, sí, sí. Daba horas de juego, ¿eh? Bueno, sí, estaba, daba joder. Más de 15 horas de juego. Joder. Pero era bestial. Joder. Se estaban empezando a consolidar las expansiones y tal. No, para consolidarse, vamos, bien, vaya. Se tienen que consolidar. Vaya. Se consolidarían, sí, las expansiones y le echale del sí, del dueño, sí, sí, de esto. Sí. Pero bueno, Oblivion fue un juegazo del que bebe también muchísimo Skyrim. Y es que verdaderamente de Morrowind se han ido... Como en cada juego sucesivo se han ido mejorando un poco determinadas rutinas. Que es verdad que cada juego ha ido cambiando y le han ido metiendo algunas cositas diferentes. Pero al final la base es como similar, ¿no? Oblivion fue un gran juego. Pero claro, salió en un momento en el que la Xbox estaba prácticamente en su primer año de vida. Y todavía no estaba tan consolidada. Esto ya lo comenté en el programa. Salió en un momento también en el que empezó a salir el primer Dead Rising, el primer Gears of War. Y pues claro, de los primeros cuando era consola. Y la gente estaba en lo que estaba, pues, disfrutando de esas cosas. Pero es verdad que para los que tuvieron la Xbox el primer año, esto es de las pocas cosas verdaderamente buenas que salieron. Y era un juego que ofrecía muchísima hora de diversión. Y bueno. Pasó lo mismo con el PC, ¿no? Posteriormente lo hemos podido adquirir por muy poco precio. Y también, como pudimos descubrir gracias a la gente de Necesito un Arma en el programa número 26 de Confesiones de un Jugador, es un juego que se ha prestado mucho y se ha llevado muy bien con la comunidad de mods, de modders y eso. Hay un montón de variaciones y un montón de paranoia sorprendente de los típicos mods que hacen que se pueda controlar con pad. Menos mal. ¿Dónde? Póngame 20. ¿Cómo? ¿Me, sí, regalaste eso y soy injugable, por favor? Sin pan. Sin pan. De otra persona, sí, pero de ti. Sí, no, bueno. No podía esperar yo eso. Ya fue un fallo, fue un error de cálculo. Luego, mods que mejoran las texturas del juego. Pero luego, movidas como. Hay una ciudad, que es la ciudad imperial y tal. Y le añaden vidilla a esa ciudad. Pues lugares de alterne. Le añaden vida a la ciudad. O, por ejemplo... Vidilla, bueno, lo de la externa ya lo hemos entendido. Sí. Luego también, por ejemplo, movidas como que hay vendedores ambulantes de cupones, de lotería. Y tú puedes comprar y participar en la lotería imperial y te pueden tocar la lotería Joder. imperial, con grandes precios y grandes premios, perdón. Grandes premios. Sí, bueno, la historia es que ha pasado el tiempo, ha pasado mucho desde 2006 y 11 del 11 del 11, con un parque de consolas y de PC bastante más instaurado, con el sistema Steam también muy consolidado, en un momento en el que, oye, podemos decir que las consolas a lo mejor con respecto al PC se han quedado más cortas, pero hoy quien más, quien menos, que le gusten los videojuegos, tiene una Xbox o una Play 3 o un PC que es capaz de llevarse bien con esto. Si no lo tiene, oye, mala suerte, pero digamos que las probabilidades de la accesibilidad de este juego al público eran bastante mayores que en las anteriores entregas. Y por fin, un juego grande que retoma esquemas de juegos anteriores de la saga. Y una gran, además con un push adicional de gran superproducción, llega 11 del 11 del 11. Ya asumiendo que esto es un gran lanzamiento, uno de los grandes juegos del año, también una saga que los que la hemos tocado somos grandísimos fans, pero también hay mucha gente que la toca por primera vez, o gente que le pasó como te pasó a ti. Tú cogiste Oblivion. Cuéntanos tus primeros pasos con Oblivion y cómo te sentiste. Eran los bonitos tiempos de los videojuegos con pegatinas azules del Centro Mail. Que tú luego cogías y por 15 euros podías cambiarlos por otra novedad y cosas así. Entonces fue un momento de mucha promiscuidad videojueguil. Jugaba más, pero cambiaba mucho. Entonces, este fue uno de los juegos que llegaron a mis manos. Entonces estuve jugando y tal. Pero me estuve ahí en una mazmorra coñazo al principio. Y dije, esto es un tostonazo. Y lo dejé. Años más tarde cayó en mis manos Fallout 3, que al principio es similarmente coñazo, pero luego cuando aguanté un poco el tirón me descubrí un juegazo absoluto. Entonces, Bueno, Oblivion y yo nos encontraremos en algún día. generalmente Oblivion, vamos, y los comienzos de la saga siempre suelen ser difíciles, porque Abruptos, son abruptos. no dejan de ser a veces un pequeño tutorial, pero es verdad que el de Oblivion era muy duro, porque era un personaje muy débil en un entorno muy cerrado. Era un tutorial demasiado duro. Pero es que te lo pillas y dices tú, ah, es un mundo abierto donde puedes ser Y no sé claro, qué, hacer no está sé cuánto. Y dices, pero si encerrado. estoy en una puta cueva. Eres como el puto hámster que está dándole vuelta a la rueda. Exactamente. Y dices, toma Con mundo los abierto. goblins de los cojones. Vamos, que el Time Crisis 3 es más abierto que el comienzo de Bueno, pues más o menos. Oblivion. Sí, pero bueno. Luego, una vez que pasaba esa primera fase, pues ya te encontraba lo que te ofrecía el juego de verdad. Hay mucha gente que eso No, yo. no fue capaz de superarlo. Es una lástima. Pero bueno, ahora nos encontramos con un juego que tiene lugar 200 años después de los acontecimientos de Oblivion. Y nos encontramos precisamente que estamos en la región de Skyrim, una de las regiones que hay en este mundo. Cada una de estas regiones tiene siempre como unas características geológica, también pues un poco pues de la población que hay, de la fauna. Ahora después comentaré un poquillo, pero básicamente el entorno que nos encontramos aquí es eso. 200 años después de los acontecimientos de Oblivion, el Imperio, que es como el organismo que lo controla un poquito todo, está gobernado por una familia aristocrática que son los Admer, que son Alto Elfo. Y ya han prohibido el culto y la adoración de Talos, una figura que aparecía precisamente en Oblivion. Y Talos era el emperador de la dinastía de los Septim, que además fue el primer humano en ascender a Dios. Pregunto, Sí. yo que soy un ignorante, ¿puedo disfrutar de Skyrim guay o tengo que No tienes que saberme la vida saber de Milagro del... absolutamente nada, pero sí que tienes que saber lo que se cree aquí. Están los Admer, que han prohibido la adoración a Talos, pero aquí hay un grupo de gente, que son los nórdicos, que no toleran y no aceptan la prohibición esta de adorar a lo que para ellos es uno de sus dioses, que es el Talos este, ¿no? Que es como para ellos su héroe y protector de la humanidad y tal. Entonces, esto ocasiona en el territorio donde empieza desde el principio una lucha casi de una tensión entre dos grandes bandos, los que son leales al imperio y los que son leales a Talos, que son los capas de la tormenta, que es como se llama a los nórdicos, ¿no? Que luchan un poco por la independencia de Skyrim y por quitar al imperio de en medio. La cosa es que esto es uno de las historias que te vas a encontrar en el juego. Una guerra civil. Una guerra civil que es una de las tramas jugables que te promueve el juego con sus trofeos asociados, en la que tu personaje, en un momento determinado, tendrá que asumir el papel, pues, de ser alguien a favor del imperio o de los capas de la tormenta. Uh-huh. Y tendrá que colaborar en la reconquista de Skyrim. Pero, sin embargo, la trama principal aquí está condicionada un poquillo por otra cosa. Y es que, bueno, Skyrim, lo que he dicho, es una tierra de los nórdicos, ¿no? Es una tierra, además... Todo muebles de la IKEA, frío... Pues tú lo has dicho, frío, bosque, la tundra, tramos muy áridos, algunos de poca vegetación, otros bosques, sin embargo, con pues eso, con una vegetación muy intensa, con montañas heladas y con una fauna que es verdad que tiene algunos tramitos diferentes, pero muy marcada por lobos, por tigres de las nieves, incluso por mamuts y por dragones. Y es que por primera vez en la saga de The Elder Scrolls, una raza extinta, que eran los dragones, hacen acto de aparición. Oh. Primeros 5 minutos, tu personaje está capturado por el imperio. Y va a haber una ejecución. Te van a ejecutar por algo. Aquí, los comienzos aquí, siempre... Tú eres lo peor que existe en el mundo. Otro juego en el que comienzas casi muriéndote. Pues precisamente es que... te van a decapitar. Y de hecho tú ves que uno de tus compañeros, que estaban listos para decapitar y tal, para ejecutar, lo decapitan, se lo cargan, y justo cuando tienes la cabeza puesta, dice: hostia puta, ¿qué está pasando? Hay un dragón en el cielo y todo arde. Se crea una distracción, tú te escapas, y a partir de ahí comienza la historia del Dovahkiin. El Dovahkiin es el sangre de dragón. Y es una persona, un ser muy especial, que solo se reencarna de generaciones en generaciones y cada muchísimos años. Y es una persona que es capaz de exterminar a los dragones y es capaz de hablarle de tú a tú. No me lo digas, no me digas, eres tú. Eres tú. Dios, qué casualidad. Eres tú. Sí, la cosa es que la trama principal te va a permitir conocer que tú eres el Dovahkiin, precisamente. Este sangre de dragón, esta persona especial. Y al mismo tiempo te va a llevar a explorar qué cojones ha pasado y por qué han vuelto los dragones. Entonces, la trama principal nos va a llevar a conocer a Alduin, que es como un gran dragón que ha vuelto y básicamente tiene un objetivo clarísimo y pues menos original de lo que nos imaginaríamos. ¿Qué quiere Alduin? Pues no lo sé, pero ahora mismo estoy por hacerte una pregunta. ¿Alduin es algún hermano Baldwin? Porque hay un montón. No, pero Baldwin, es más temible Baldwin, todavía. Alduin, ¿qué quiere Alduin? Pues Alduin, igual que los Baldwin, lo que quiere es que todos los demás humanos desaparezcan del mundo y dominar, o sea, que su raza sea la prevalente. Como los Baldwin. Que solo haya Baldwin en el mundo. Como ¿no? vale, Dios. Sí. La trama la vas resolviendo haciendo pequeñas misiones, moviéndote en este mundo. Lo que pasa es que tú, verdaderamente, empiezas ahí y te dicen: oye, mira, si quieres seguir en esta dirección y saber qué ha pasado, puedes ir a esta ciudad. En ese momento que tú dices puedes ir a esta ciudad, puedes ir a esa ciudad o no ir a esa ciudad. Y tú puedes ir pues, moviéndote en un mundo, en un territorio bestial para explorar. Uh-huh. Empieza siendo una persona pues muy flojita, lógicamente, y básicamente pues puede o ponerte a explorar o decir: me voy a meter por aquí. Yo lo hice generalmente, me gusta ir al grano, y tengo claro que en The Elder Scrolls muchas veces tú puedes meterte en la trama principal. Entraste en la primera ciudad y dijiste: ¿dónde está el putiferio? ¿Dónde está el modo ese? Pues yo precisamente pues fui a pasarme la historia principal. Vaya. Y no busqué las putas ni nada. De hecho, en este juego te puedes casar y yo no he buscado nada de eso. La historia, la trama principal, eso se puede resolver en unas 10 misioncillas y tal. Y se puede hacer de primera. No necesita un gran nivel y tal. Supongo que habrán corregido ese gran fallo que tenía Oblivion, de que era así, que si tú subías de nivel, todo el mundo subía de nivel contigo y no te servía para nada. Aquí es como muy protectora la trama principal. Generalmente hay momentos en los que te tienes que enfrentar a dragones, pero siempre tienes como a gente que te está apoyando. Y tú tienes la posibilidad de esconderte por ahí y que los maten ellos, salvo en ocasiones contadas. Pero ya te digo que yo he ido de primera a pasármela y he podido. Es verdad que, lógicamente, si leveleas y refuerzas mucho tu personaje, esto es una marcha militar, pero bueno, que me lo hice sin dificultad ninguna. Aparte de la trama principal esta, bueno, precisamente antes de pasar página con esta trama y tal, te introducen una de las mejoras jugables, de las novedades de esta saga, de este juego dentro de la saga. Y es que te hablan de una cosa que son los Zun. Los Zun son gritos. Y estos gritos, por llamarlo, es como los humanos llamaríamos de forma banal el lenguaje de los dragones. Los dragones hablan con estos gritos. Y son como una especie de ataque y un lenguaje muy fuerte. Y verdaderamente, cuando tú... Dicen muchos tacos. Pues más o menos es como Leafcock, pero en dragón. ¡Dios! Así que, a lo largo de esta aventura, vamos a ir aprendiendo algunos gritos básicos que luego, no obstante, durante el juego y conforme vayamos resolviendo misiones y haciendo otras tramas secundarias, iremos aprendiendo palabras que podremos gritar. Estos gritos a veces... ¡Joshua! Sí. Estos gritos a veces están compuestos por tres palabras en la versión más poderosa. ¡Cago en todo! Cago en todo, Joshua. Y no es solo Joshua. Pues más o menos la analogía es perfectamente válida. Hay desde ataques que permiten desarmar a los enemigos, infundirles terror, despejar cielos en los que hay ventiscas terribles y si no gritamos no se despeja el cielo. Hay uno que lo tienes que aprender en un momento determinado que te permite derribar dragones que van al puto suelo y entonces esos dragones caen y entonces es cuando puede, en vez de estar siendo una presa suya desde el cielo y tal, puede un poco luchar como cara a cara con ellos, ¿no? Pueden lanzar ataques de fuego, pueden invocar a héroes antiguos a que te echen una mano en las batallas, ¿no? Los cielos. Y, por supuesto, esta trama principal lo que va a hacer es que nos enfrentemos a dragones. Además, una cosa enfocada con un componente muy épico y muy... muy querido, ha sido muy bien recibido, porque generalmente estos combates con dragones, que están repartidos por todo el mundo, pueden empezar en el momento más insospechado. Tú de repente escuchas unos tambores y escuchas como unos cánticos, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, tan tan tan, y dices, hostia puta, hay un dragón por aquí. Y claro, a ti no siempre te viene bien luchar con un dragón, porque a lo mejor en ese momento resulta que no llevas compañía que te ayude en la batalla. Oh. Claro, entonces, o no has aprendido el grito de derribar dragón. Entonces tienes que estar lanzándole flechas y de vez en cuando el dragón cae al suelo y se enfrenta contigo. Los dragones son como el enemigo estrella del juego. Pero evidentemente hay mucha más fauna y muchos más personajes, humanoides o no, que te van a plantar cara en la aventura. Que más llaman la atención. Sí, y es como uno de los selling points de esto. Aparte de la trama principal del Dovahkiin, del sangre de dragón, tiene un... como... marcas características de la franquicia. Y es que siempre, desde Morrowind, ha habido como grandes hermandades o gremios que de algún modo representaban las formas de jugar el juego. Entonces tienes como un gremio de ladrones, tienes un gremio de magos, y aquí lo que llaman el gremio de los compañeros o luchadores, ¿no? Por supuesto, el gremio de ladrones... te va a proponer misiones que tengan que ver con la infiltración, con abrir cerraduras, con el sigilo, con el robo. El gremio de magos, pues con la ilusión, conjuración, encantamiento, destrucción y elementos místicos. Y te va a presentar muchas veces misiones en las que los enemigos no se vencen simplemente con la espada. El gremio de los compañeros, pues básicamente te va a presentar misiones pues de escoltar, de fuerza bruta y cosas así. Y vas a tener además Pues una de las hermandades más queridas, que es la Hermandad Oscura. Que en Oblivion solo podía encontrarlo si ellos contactaban contigo. Wow. Tú te acostabas a dormir y dices, soy de la Hermandad Oscura y te estamos buscando. Solo podías contactar con ellos si habían matado a un inocente. Es como, tú no tienes reparo, tú puedes matar a inocente, pues aquí está la Hermandad Oscura para trabajar contigo. Y te ponían misiones principalmente parecidas a las de los ladrones, pero los ladrones tienen el código de no matar, y estos básicamente son asesinos despiadados, ¿no? Assassin's Creed. La hermandad, eso es una verdadera hermandad. Sí, bueno, además de esto, tenemos otro storyline también con su set de trofeos, que es la guerra civil que comentaba al principio. Tú te implicas en uno de los dos bandos y le metes mano. Lo cojonudo de esto, que puedes hacerlo como tú quieras, cuando tú quieras, y tú a lo mejor no lo has hecho. Llevas 60 horas de partida, te has hecho uno de los gremios estos, y a los demás no le has hecho ni puto caso, porque además, aderezado con esto, hay un trillón de misiones secundarias repartidas por todo el mundo este, en el que pues vamos a ir subiendo de nivel. Y es que precisamente hay novedades en el tema este de subir de nivel. En estos juegos, en los Elder Scrolls, en Morrowind, en Oblivion, tú, al principio de la partida, elegías un personaje y decías, va a ser de la clase de ladrones, o paladín, o luchador, mago de destrucción. Aquí no existe eso. Generalmente, en estos juegos, incluso, podías elegirte una clase personalizada. Básicamente esto funcionaba. Tú tienes unas habilidades primarias que están potenciadas. Entonces tu personaje empieza con las estadísticas subidas un poquito. Aquí toda en la saga, todas las estadísticas están pues se refieren a cosas que van a ser importantes en el juego. Como el comercio, el hecho de que tú sepas llevar armadura, sean ligera o pesada, arma ligera o pesada, lanzamiento con arco, herrería, elocuencia y capacidad para comerciar, abrir cerraduras, robo, sigilo, ilusión, conjuración, destrucción, alquimia, etcétera. Básicamente lo que son como las facetas que puede tener tu personaje. Entonces, si tú te cogías una clase antes en el juego, lo que hacía es que tenías como unas habilidades primarias y secundarias que por practicarlas tú ibas subiendo de nivel. Entonces, cada vez que la ibas practicando, subías de nivel. ¿Cómo es esto? Ponte que yo tenía una habilidad que es el atletismo. Porque yo quiero ser un gran ladrón y quiero que sea muy atlético, que pegue unos saltos de la hostia, que se muevan más deprisa. Pues entonces, yo la iba practicando, por ejemplo, iba avanzando a los sitios y iba siempre saltando. Y cada vez que tú estás saltando, estás practicando esa habilidad. Cuando el juego considera que tengo experiencia para subir, en vez de nivel 15, pues subo a 16. Así hasta nivel 100, ¿no? Uh-huh. Ahora, luego aparte, tú tenías habilidades primarias y secundarias. Incluso podías hacerte una clase en la que dijese, estas son mis habilidades principales y secundarias. Y la otra las puedo desarrollar, pero no me ayudan a subir de nivel. Eso ahora lo han cambiado. Y es que resulta que ahora no hay clase. Ahora tú puedes elegir la raza de la que eres. Esta raza tiene unas pequeñas mejoras. Ponte, por ejemplo, soy un alto elfo, pues tengo más facilidad para la magia. O soy un elfo oscuro, tengo más resistencia al fuego, que me va a venir de puta madre para enfrentarme con un dragón. Un dragón. O soy un argoniano, que al ser como medio lagarto, medio tal, reptiliano y eso, resisto mejor las enfermedades. Y todo lo que me echen, ¿no? Se salva, todo. Entonces, bueno, aquí cambia un poco el rollo. Y es que esto es uno de los selling points del juego también. Lo que siempre dicen en los análisis. Eres lo que haces. Oh. Y es que no hay clase. Es que aquí tú empiezas y básicamente tienes que ir practicando. Y todas estas habilidades que yo he dicho de ilusión, conjuración, encantar objetos, tal. Conforme las vas practicando, igual que la vida, pues va siendo mejor. Y acaba siendo, empieza siendo un pardillo siempre, sí, pero conforme vas practicando eres una máquina. Entonces es una cosa curiosa. Es que es lo positivo, que cada vez que vas mejorando en estas habilidades, Tienes como una barra que te indica la progresión en nivel. Tú empiezas en nivel 1 y cada vez que has mejorado 10 habilidades, subes de nivel. Entonces, como tienes 19 habilidades en total, pues conforme las vas practicando, tu personaje va mejorando. ¿Cuál es el máximo de nivel? De... Hay un logro bastante complicado, parece ser, que es llegar a nivel 50. Pero vamos, que hay que... Y también hay un logro por llegar a nivel 100 en una habilidad. Que es por practicarla muchísimo, pero muchísimo. Porque además, conforme vas practicando la habilidad y vas subiéndolas de nivel, cada vez es más difícil, evidentemente, perfeccionarla, ¿no? Aderezado por esto, cuando subes de nivel, te dicen, ¿qué quieres? ¿Mejorar la salud de tu personaje? ¿Mejorar su capacidad de aguante? ¿O mejorar su magia? Entonces tú puedes ir, según el personaje que tú quieras desarrollar, lo vas personalizando. Y además te permiten como potenciar una habilidad. Resulta que estas habilidades que yo he dicho, pues ponte abrir cerradura, tiene como una constelación. Está representada como en tu hoja de personaje con una constelación en la que tú puedes ir diciendo, pues voy a invertir en que la habilidad sea que abrir cerradura... difíciles sea dificultad media. Entonces te consigue como pequeños perks por esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, tú vas cogiendo objetos durante el juego y vendiéndolos mejoras tu elocuencia. Tú dices, oye, aquí me estoy dando cuenta de que no puedo venderle todos los objetos a comerciantes porque no tienen dinero para comprármelo. Entonces una de las habilidades es comercio. Tú te la activas y ya todos los comerciantes van a tener 1000 de oro siempre, pase lo que pase, en cualquier punto del juego. Anda. Y tú siempre les vas a poder vender objetos y vas a poder seguir deshaciéndote de las cosas que no te interesan. Son mejoras que le vas poniendo a tu personaje. O mi arma son a una mano. Yo siempre funciono con armas de una mano. Entonces, cada vez dices, pues voy a invertir en mejorar esta habilidad en la que los ataques de armas con una mano van a hacer un 40% más de daño. O aumenta en un 25% la probabilidad de decapitar al enemigo. Entonces son pequeñas mejoras que tú vas eligiendo solamente cuando subes de nivel. Y esto es una cosa que solo ocurre de vez en cuando. Entonces tienes que ser muy selecto también a la hora de decir, oye, ¿qué constelación o qué habilidad quiero yo mejorar para funcionar en este mundo? Y es que este es un juego en el que el gran aliciente es desarrollar a tu personaje. Hacer lo que tú quieras con él. Y además, eso, que no estás ya ni condicionado por una clase, ¿sabes? Entonces, es una cosa que mola mucho. Por supuesto, al principio de la partida puedes condicionar también el aspecto físico. Tienes un editor... El protagonista físico, de NFS, Need for Speed Run. Sí, el aspecto físico es un poco cutrón. Y luego, además, tienes la opción de jugar en este mundo... Desde tercera persona, en vista pues, un poquillo... ¿Cómo es la tercera persona? Porque en Fallout era un poco... Parecida, es parecida. ¿Gráficamente se ve un cambio importante desde Oblivion? Sí, sí, sí. A ver, se nota, por ejemplo, el estancamiento en los sistemas en consola. En PC se ve mejor, se ve muchísimo mejor. Y evidentemente van a salir muchos mods... que van a mejorar el rendimiento. Ahora después hablaré de la parte técnica, porque es jodida en algunos puntos. Sí, decir que, aparte, con respecto al desarrollo del personaje, tú en el mundo y en tu exploración puedes ir encontrando como unas piedras. Son como altares que tú activas. Y te dan unas mejoras. Por ejemplo, nunca te vas a poner malo. O te cura de todas las enfermedades cuando cambias de día. O puedes activar la piedra del mago, que tu habilidad es de... con la arte arcana van a ir mejorando muchísimo más rápido que el resto, ¿no? Son como potenciadores. O la piedra del amante, que todas tus habilidades van a ir mejorando a un ritmo muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es eso, dentro de este contexto, pues ir funcionando. Decir que se han optimizado cositas, por ejemplo, el tema de la navegación. En lo que es el inventario de tu personaje. En un mundo así, es muy fácil y te permite que recojas todo lo que pillas. ¿Hay limitación del peso que lleva? Hay limitación del peso que va condicionada por la habilidad de aguante. La fuerza. Aguante. El aguante que yo he dicho también condiciona muchas veces el tema de los ataques que tú puedes hacer en un combate. En un combate generalmente estás moviendo armas, espadazos, puedes dar ataques especiales. Además, dejando pulsado un poquito más de tiempo el botón de ataque y haces como grandes espadazos o grandes movimientos de ataque que evidentemente consumen más energía que un ataque normal. Entonces, la barra de aguante condiciona eso. La barra de magia básicamente es como... Te indica pues, si puedes lanzar una serie de hechizos o no. Según el nivel en el que estés, en la arte arcana, pues podrás lanzar unos hechizos, podrás lanzar otros e incluso, pues... Pues bueno, tú puedes comprar libros que te permiten aprender esos hechizos, pero si no tienes nivel para aprenderlos, pues no puedes lanzarlos, o sea, o puedes aprenderlos pero no lanzarlos, ¿sabes? Entonces, bueno, han hecho que la navegación por el inventario sea un poquito más sencilla que en otros juegos de la saga. Y es que muchas veces tú decías, inventario, y dices, a sufrir. Sí. Aquí te dan, porque hay veces que cuando llevabas muchas cosas y estabas buscando un objeto, podías morirte. En mitad de una pelea dice, espera, voy a parar el inventario y voy a buscar la poción de curación, que estoy aquí a punto de morir. 3 horas más tarde te habías curado, pero luego te meten otro espadazo y dices, oh, tengo que volver a curarme. Eso es como buscar en un bolso de... Pues sí. Pues sí. Pero bueno, aquí te lo han simplificado bastante porque han dividido el inventario en armas, en atuendo, pociones, ingredientes, comida, varios, que son cosas random. Fallout. Llave y libro. Entonces, pues... Básicamente, pues en armas... voy a hablar un momento del combate. Yo sé que esto es largo, pero es que es un juego complejo. En el combate, lo que he dicho, está muchas veces condicionado por tu aguante y tal. Tiene ataques ligeros, que son pues darle al gatillico y decir atacar, o ataques con carga, dejar un poquito pulsado y tal. Si va reforzando las constelaciones de habilidades relacionadas con eso, pues pueden mejorar bastante, ¿no? Cosas curiosas. La inteligencia artificial hace aguas. Hace bastante agua. Y es que estamos hablando hasta el punto de que tú a lo mejor... yo me encontré con un orco, que era un gran guerrero, que estaba en una tribu y tal... pero no lo habían elegido como el gran luchador, el gran jefe de la tribu, y para él eso era un deshonor, se había exiliado y había dicho que él iba a luchar por una muerte, que lo que quería era encontrarse a alguien que le diese una muerte digna. Entonces tú le dices, oye, pues yo te la doy, y este tipo lo utilicé yo para subir de nivel, para subir 5 niveles. ¿Cómo lo hice? Y es que resulta que tú te puedes subir a una mesa y cuando tú te subes a algo, los personajes no se dan cuenta de que... Saben que está ahí, pero ellos no saltan. Jamás saltan. Entonces, si no hay una rampa que les permita acceder a donde tú estás, ellos se quedan mirando. Y tú ahí le das para el pelo. Le puedes dar para el pelo o decir, no, voy a practicar mi habilidad de bloqueo. Como aprenden mientras que lo hace, ah, pues yo me cojo mi escudo, me acerco, bloqueo unos cuantos golpes con el escudo. Ah, me ha herido, porque es que desbloquear, pues, vale, a veces puede recibir daño. Saco mi habilidad de restauración, de curarme, me curo, ensayo restauración, subo de nivel, bloqueo, subí de nivel 15 a nivel 55, así en un rato. Subí en una mesa. Repitiendo lo mismo, ¿sabes? Y era a lo mejor que había una roca que el muñeco decía, es que está subido ahí, yo no llego, y no saltan los muñecos. Es una cosa anticlimática y mal vista, y a la gente le dicen, hostia, pero oye... a pesar de eso, las batallas son épicas y son divertidas. Pero es verdad que no es como el gran punto del juego. Se han mejorado con respecto a Oblivion, pero es curioso que esas cosas pasen. Yo es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el orco se tirase ahí todo el rato dando vueltas? Por algo no le eligieron como guerrero de la tribu. Pues posiblemente. El contrincante se subió a una mesa y ya el perdió. Luego eso, tiene... También, por ejemplo, siguiendo con el rollo este del inventario, tienes la opción de atuendo, que son pues básicamente todos los gadgets que le puedes poner a tu muñeco, que son desde guantes, botas... Sí. Y hay un montón de objetos encantados, además característicos de la... Pues como de... Del personaje que tú te quieras hacer. Si estás con el gremio de ladrones, pues tienes algunos que fomentan la habilidad de sigilo, de robo. Uh-huh. Por supuesto, tienen las típicas cotas de malla y las armaduras pesadas, pero también puedes ponerte armaduras ligeras que tienen menos protección, pero que pesan menos y que también te ayudan a moverte de un modo más sigiloso y bastante más rápido. Según todo lo que lleve, así se va a mover tu personaje, uh-huh, ¿no? Luego tienes un montón de pociones, pues de recuperar aguante, de salud, de curar veneno, de hacerte invisible. Tienes libros, que son una de las cosas típicas del juego. Y es que en el juego, repartidos por ahí, hay un montón de libros y revistas no, como pasaba en el juego este, en el New Vegas. Pero tienes libros. Y es curioso que los libros, hay veces, que te permiten mejorar capacidades de tu personaje. Te lo has leído, sí, y dices, oh, mejora tu sigilo. El rey de los ladrones. Mejora tu sigilo. Pero sin embargo hay otros que simplemente te dicen tesoros y leyendas de Skyrim. Te lo lee y aparecen nuevos marcadores en tu mapa. Y resulta que si vas para allá, te puedes encontrar una ciudad enana, subterránea, que te puedes tirar una hora jugándola, y al final de esa puta ciudad tiene una de las mejores espadas que hay en el juego, exclusiva por ir ahí. Coño. Y es que este juego... eso, en realidad es mucha exploración. Luego, eso es lo que he dicho, tienes comida, historia, y por supuesto, pues tú vas por ahí recogiendo cosas que luego vas vendiendo. Tú con ese dinero incluso puedes ir y comprarte casa y hacer cosillas que mejoren tu estatus. Es curioso que según la gesta o según los títulos que te van dando por conseguir alguna aventura, la gente se va a relacionar contigo de un modo o de otro. Es lo que llaman la Radiant IA, de la que presumen mucho los creadores del juego y eso. Es importante también, en este juego, organizarse y saber más o menos por dónde quiere ir o cómo quiere jugar. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo tenía claro cómo quería jugar. Uh-huh. Quería hacerlo como lo he hecho siempre. Hacer como un personaje muy sigiloso, con habilidad, con mucho de atletismo para subirme donde fuese y mucha invocación para lanzar criaturas que luchasen por mí y quedarme ahí agazapado. O sea, ágil para subirte a las mesas y mandar criaturas que luchen por ti. O sea, eres... un puto héroe. Sí, sí, yo te digo. Sí, la hermandad oscura pasaría de ti. Sí, pues la cosa es que han quitado el atletismo y cosas como la invocación han perdido una fuerza bestial. Sí, lo han intentado hacer como un poquito más realista. Incluso en algunos monstruitos que aparecen aquí, que son como fauna más típica, exceptuando los dragones. Pero hay que organizarse. Y es que a la hora de manejarte, tú tienes un gatillo que te sirve, un gatillo del mando que te sirve para ataques con una mano y otro para acciones con otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedes llevar dos armas. Puedes llevar, por ejemplo, armas que requieren dos manos. Un mandoble, un hacha gigante, un arco. Puedes, por ejemplo, decir, en la mano izquierda voy a utilizar la magia y en la derecha voy a llevar armas de una mano. Entonces, según cómo te organices, pues vas a desarrollar unas capacidades o vas a desarrollar otras. También está una cosa muy bien hecha y es el hecho de que tú hay veces que te metes en una mina y a lo mejor tú no tienes capacidades de mago ni nada de eso. Dices, voy a practicarlo, me voy a ir curando, pero a lo mejor no tienes habilidades de eso. Uh-huh. A lo mejor eres un gran guerrero que luchas con un hacha. Entonces, la mano izquierda para la magia no la utilizas, no la practicas nunca. Entra a una cueva infernal y no se ve nada. Y claro, de repente dices, hostia, al menos necesito una antorcha. O necesito un conjuro que me haga como de vela, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante siempre ir organizado. Porque hay veces que el juego te dice, no, o sea, aquí... A ver, puedes pasártelo a oscuras, porque puedes. Pero es como si te metiesen en una cueva de verdad. Uh-huh. Esos detalles están bien cuidados. La ambientación no es muy inmersiva, porque no es un juego inmersivo, de esto que diga, ¡wow! Call of Duty, estoy o Battlefield, estoy en el fragor de la batalla. Pero sin embargo, las sensaciones están ahí. Entras a una cueva y, oye, pues no veo, necesito una antorcha. Las figuras de los guardias del imperio siempre están por ahí. Y los guardias te transmiten la sensación de policía. O sea, si tú haces algo delante de la policía, o si haces una mala acción, los demás ciudadanos van a llamar a la policía. Y a no ser que seas muy discreto o lo hagas bien, pues la policía va a venir a rendirte cuenta te van a llevar a comisaría o te van a arrestar. Y siempre tiene esa sensación de, oye, eso es una cosa que ya se mantenía en los otros juegos, pero que está bien. Luego es un juego también que está aderezado con sorpresa, por todos los lados. Desde el ejemplo de, te lee un libro, te ponen el marcador y resulta que tienen la ciudad esa para explorar. Empiezas a andar y de vez en cuando en tu mapa te dicen, por aquí cerca puede haber como una tumba escondida. Te acercas y dices, has descubierto un nuevo lugar. Los restos de... Y tiene ahí como una ciudad subterránea y ponte a explorar. Y siempre hay tesoro. Y estamos hablando de cosas que no son ni relacionadas con la trama principal ni nada de eso. Pero si resulta que investigas todos los libros o hablas con los personajes correctos, descubres que uno de los cientos de ruinas que hay enterradas es la tumba de un antiguo héroe donde precisamente está la mejor armadura que hay en el juego con poderes místicos de la hostia. Entonces, claro, es un juego en el que siempre hay sorpresa. Sí, que te puede... Te lo tienes que currar. Y que se presta mucho a guía, a Wikipedia, a historias del estilo, ¿no? Es curioso también una cosa, que es que, por ejemplo, con el tema de los ítems, está muy bien hecho y lo han facilitado con respecto a Fallout o a los Oblivion. Y es que ahora te han puesto objetos o conjuros o cosas favoritas. De modo que tú le das al botón de favorito y tú no te tienes que ir ya a tu inventario ni nada. Dice, a ver, a mí me gusta esta espada, este arco y estos conjuros. Favorito, pum, y cambia en un momento. Eso es una cosa que agiliza bastante, bastante las dinámicas del juego, ¿no? Una cosa curiosa, en este juego se funciona como en un mapa. Tú cuando empiezas la aventura tienes el mapa plano. Conforme vas avanzando, vas descubriendo lugares. Como nosotros cuando vamos buscando cerveza en la noche en Murcia, ¿no? Pues descubrimos lugares nuevos. Y ya se añaden... Y cuevas de orcos. Claro. Y pues ya se van añadiendo a nuestro marcador, ¿no? Y en nuestro mapa mental, o en el mapa que tenemos a nuestra disposición en este juego, están ahí disponibles. Cosa interesante. La extensión, como he dicho, es bestial. Estamos hablando de que tú, de un sitio a otro, puedes estar una hora caminando y funcionando. Y de vez en cuando tienes que guardar la partida, porque en un territorio tan extenso, si no guardas de vez en cuando, resulta que es un mundo amplio. Y te puedes encontrar un mamut, un gigante, que te ve y no te va a pedir cuenta. Te va a meter una hostia que te manda al otro lado de la montaña. Y muere automáticamente. Y puede haber perdido media hora de partida. Joder. Es un juego en el que la sensación esa... Tienes que llevar cuidado en todo lo... En todo lo puedes, del coger, puedes coger, por ejemplo, un caballo y hacer eso más rápido. Lo puedes hacer más rápido. Pero también lo que decía, conforme vamos descubriendo sitios, es como ese sitio ya lo conocemos. Ah, vale. Tú vas vale, al mapa vale, y dices, vale, viajar rápidamente. Fallout. Claro. Y Oblivion, Morrowind... Etcétera. Sí. El juego a nivel técnico tiene muchos bugs. Pero es que es imposible que no los tenga. Es decir, ¿en qué plataforma lo has jugado? Lo he jugado en PlayStation 3. Es que leí que Bethesda decía que había tenido problemas especialmente con la versión de Play 3. Por la gestión de la memoria de la PlayStation. Sí. Que se ve que ellos y la Play no se han entendido demasiado bien. Había un bug legendario, que es lo que dicen, que es que el juego empieza a ralentizarse porque cada vez consume más recursos conforme lo va grabando. Y cuando la partida ya llega a un punto en el que ocupan más de 6 megas la partida, cada vez que grabas va aumentando el tamaño de la partida. Joder. Cuando ya pasa ese tamaño, parece que el juego empieza a ir más lento. Yo no lo he sufrido demasiado, pero entiendo que hay veces en las que el juego te puede hacer putada. Y es un juego en el que hay que grabar de vez en cuando, porque tú puedes ser que digas, entrar a esta puerta de esta fortaleza a la que por fin he llegado. He grabado a la afuera de la entrada de la fortaleza, he matado a un cuarto de hora de enemigo, entro a la fortaleza y se queda pillado el juego con la música sonando. La única solución es apagar, cargar la partida y volver a empezar. Hay veces que antes de entrar a puertas tú tienes que decir, uff, voy a grabar por si acaso. Sí, sí. Y puede haber putadas de ese estilo. A nivel de gráfico y de efecto, es verdad que el juego, oye, transmite buenas sensaciones. Aunque he dicho... Todo el tema este de parajes nevados y tal, el juego ofrece, conforme va avanzando y va abriendo posibilidades, va buscando ruinas, va llegando a lugares especiales del juego, va encontrando entornos únicos. y especiales. Verdaderamente hay un sitio que es la garganta del mundo, que es la montaña más alta del juego. Y es una montaña a la que para llegar, que se llama, pues eso, la garganta del mundo, que tú te asomas y dices, hostia, si me caigo, me mato. O aquí hace frío. Todo está muy bien ambientado, siempre por una serie de sonidos de fondo. La cosa es que el juego, a nivel de gráficos, funciona bien. Evidentemente, en PC funciona mejor, se ve mejor, está todo más optimizado. Los efectos, los filtros están mucho más pulidos. Pero en un mundo tan amplio como este, con unos enemigos tan diversos, con una gama cromática tan distinta, y eso, tú ves que el esfuerzo está ahí. Hay muy buena creatividad. Cada vez que entras a una ciudad, te encuentras entornos diferentes, arquitectura distinta. Lo único es que es verdad que ves que algunas cosas, especialmente en versiones de consola, están pues quizás mal optimizadas. Eso, los de Necesito un Arma decían que los de Bethesda hacían los mejores juegos, pero tenían los peores programadores del mundo. Pues es verdad que todos los juegos de Bethesda son cojonudos, pero tienen 500.000 bugs. Todos. Bueno, pero que es inevitable cuando un juego es tan grande que no tenga bugs. Exactamente, es que es imposible. Es que con es tanta variable y tanta... Y yo también te digo que mucho bug, pero es que es normal. Es que es un juego muy amplio, muy ambicioso y bastante bien está. Sin embargo, tiene un problema y esta es mi gran queja a nivel técnico. A ver. Hay veces que este es un juego que se presta a explorar. Encuentra una granja. Granja de la destilería de aguamiel de no sé qué. Y dices, oh, puedo entrar, puedo preguntar, hablar un rato con el tabernero. Me puede contar su vida. Cada vez que entro de una casa a otra, podemos estar más de 30 segundos para entrar. ¿Se atranca la puerta? No, la puerta no se atranca, se atranca el programador. Y eso es un putadón muy gordo, que hay momentos en el que cuando ya llevas un rodaje te tienes que acostumbrar. Y o te acostumbras o te jode. Uh-huh. Pero lo que he dicho, bueno, simplemente a mí me ha quitado a veces explorar determinadas cosas que dices, oh, aquí hay una mina que podría paso decir. De entrar. Y lo he hecho, ¿eh? Y yo aquí verdaderamente voy a por los trofeos. Unos trofeos, unos logros que son divertidos, que cubren todo el juego, que te invitan a hacer todo lo que el juego te propone, pero que incluso te dicen, pues hazte tantas misiones secundarias, pero no te dicen, háztelas todas. Si quieres sacarlo todo, tienes que echarle horas bestiales. Horas y horas. Pero son posibles, no son muy difíciles los logros de este juego, pero sí son de horas. Música impresionante, efectos especiales que ambientan cada uno de los sitios por los que pasa, un doblaje al español del copón. Este es un juego que si podéis pillaros en versión española o en Steam con su audio en español. Y oye, quizás las versiones de consola no son tan la bomba como la del PC. La del PC es verdad que es más barata, va a tener muchos más mods, va a tener muchas posibilidades. Y hay mucho que explorar, tanto y tantas cosas que hacer en este juego, que dices, wow, no quiero ir a hablar de DLC hasta dentro de un tiempo. Y este es un juego que se puede mantener bien con DLC, no a 30, sino a 10, como ya hicieron con Fallout. Una cosa que dice, bueno, pues 10, oye, por 10, ¿por qué no? O sea, si ya estoy hasta los huevos, yo me esperaría un poquito porque hay mucho que hacer. Y verdaderamente, acaba, si lo has hecho todo, o si has ido a por todos los logros, o a hacerlo todo, acabas tan hasta los huevos que no te viene mal un descanso. Y hay veces que si vas así, en ese plan como he ido yo, puedes acabar cansado. Y a mí me quedan cosas por hacer, voy a seguir jugándolo, no tengo necesidad de DLC ahora mismo. Es un juego que es que verdaderamente, para lo que pone sobre la mesa y para el dinero que cuesta, no hay otro juego igual que dé tanta hora. Más de lo mismo. Game of the fucking year. ¿Quién sabe? Vamos a verlo ahora después en el debate. Bueno, Salvatore, ¿qué estás comiendo? Ay, pues una cosa muy rica. Una cosa muy rica que me han puesto aquí delante de la boca y pues lógicamente pues he empezado ¿Y en qué consiste? No vaya a ser que alguien se piense algo raro. Pues es una quiche. Una quiche. O sea, bueno, una quiche es una tarta, básicamente. Los que no sepan. Sí, pues, hecho con masa quebrada. Masa quebrada, espinacas y queso y algo de carne. Puede ser, bacon. ¿No? Bacon. Champiñones. Sí, un poquito. Y otras cosas ricas. Que oh, como, yes. Y eso. Nice. Así que, pues nada, me he comido dos o tres trozos y ya, la verdad es que estoy bastante empachado. Yo creo que ya no ceno. Bueno, joder. Oye, Salva, ¿cómo fue la noche vieja? Pues bien. Pues fiesta free to play, ¿no? ¿Cómo que free to play? Cuéntanos. Pues llegaron, bueno, después de las uvas y de adaptarme a bombones, esto que hice, pues vámonos. Lo típico, de go, ¿no? Go. Go to the city. Y pues ahí, pues en la ciudad, pues tiene mucha oferta, ¿no? Tiene, pues, que si... ¿cómo se llama eso? Cotillón a 50 euros. Tienes de 20. Ajá. 30. 10. Sitios que no tienes que pagar por entrar. Pero no, yo fuimos a una cosa mejor todavía. A una fiesta de un piso free to play. Free to play. Estaba ya todo, solo tenías que servirte en el vaso y ya está. ¿Y qué había por ahí? ¿Cómo estaban las tías por ahí? Pues algunas estaban de pie, otras sentadas, otras bailando y algunas estaban muy ricas. Uh-huh. Unas más saladas, otras más dulces, pero en general estaban todas muy ricas. Nice. ¿Había comida en la fiesta? Pues había... Bueno, eso mejor dilo tú, que fuiste tú el que me informó de tal evento. Vaya putada. ¿Cómo es posible que en una fiesta con bebercio bestial solo había una puta bolsa de patatas? No sé, a lo mejor tenía azúcar glass por algún otro lado. ¡Qué hijo de puta! Pero es como, cabrones, yo no puedo beber tanto sin comer algo. Sí, pues bueno... Nos agenciamos la bolsa de patatas deluxe. Que la gente esa, ¿no? Yo me quedé un poco más que tú y pues ahí... o sea, no se fueron rápidamente. Con lo cual, alguna otra cosa más de Qatar habría por ahí. Uh-huh. ¿Te follaste a alguien por ahí? Pues no. Ok, yo... ¿Quién crees que me follará por ahí? No sé, había algo follado. Sí, había un par ahí que estaban bien. Y eso. No, bueno, no, Nochebuena no... ¿Tuviste resaca? No, pues no, tuve empacho de tanto dulce que me comí. Ok. Así que, bueno, a ver, estos son mis 15 segundos de gloria, ¿no? Así que pues Vamos a celebrarlo con una cervecita un poco especial. Muy bien, pues una cervecita que veo que es etiqueta negra. ¿Tú quieres? Pues no, yo tengo aquí la mía incolora, inodora, insípida. Uh-huh. Así que voy a dar buena cuenta de ello. Bueno, ¿por dónde vas a empezar hoy? ¿Videojuego? Pues, sí, venga, oye, videojuego. ¿Ha sido muy duro todo lo de Skyrim y eso? No estaba escuchando, así que me da igual. Así que no. Así me gusta. ¿Sientes deseo de jugarlo? Pues, hombre, por una parte sí, me suelen molar las cosas épicas, pero por otra parte sé que no me pondría a jugar un poco y luego lo dejaría. ¿O tío, el tema ese de los gritos no te gusta? Hombre, lo de gritar sí. Y sobre todo cagarme en la puta madre del cabrón que le reviento la cabeza, ¿no? Después de que me la reviente a mí. Ajá. Ah, yo estaba pensando en follar y esas cosas. Pero estamos hablando de epicidad, de rollo... También, polvo de, ¿no?, leyenda. Sí. ¿Tú, a ti te gustan las tías gritonas o no? ¿Expresivas, perdón? Depende de los niveles de expresividad. Si es expresionismo alemán, no. ¿Qué te pasa a ti con Alemania? Que lo tiene... Alemania, madre mía. Bueno, estamos hablando de jugar a Oblivion, no. Ajá. Skyrim, se llama Skyrim. Eso, Skyrim, Oblivion 2, no. De Elder Scrolls 5. Eso. Bueno, oye, pues, ¿será GOTY? ¿Será Game of the Fucking Year? Pues si tenemos oyentes que tienen tiempo para jugar, posiblemente sí. Ahora veremos a ver qué pasa en el debate. que está. Si esto ya fuera de gente más casual, pues créeme que ese no. Bueno, pues a ver, esto se trata de mí. Aquí yo soy el protagonista y voy a hablar de mis juegos, hostias. Pues a ver, ¿qué estás jugando? Pues no demasiado, pero sí algunas cosas bastante. Por eso, bueno, y sobre todo cosas que no son actuales. ¡Oh! Esto es una sorpresa viniendo de así ti, que, Salva. Pues, luego lo escucharéis en cuando sea la hora de enterrar los juegos del año. ¿De qué año estamos hablando? A ver. ¿A qué has jugado? Bueno, pues a ver, el otro día, después de grabar el programa, pues te pillé probando aquí tu colección de juegos y había un par de cosillas que me servían para documentación del juego del máster que estamos ahí empezando a perpetrar. Uh-huh. Y pues aparte, pues pillé un par de cosillas más. Y la primera que me puse a probar, no sé si hablamos el otro día, de esa fue la del Tetris. ¿Es Tetris Attack o cómo? Tetris Evolution. Tetris Evolution. Muy bonito, por cierto. Me gusta más el de... O sea, esto, si lo pilláis rollo 5 euros o lo que sea, está de puta madre. De putísima madre y con 1000 puntos de logro. Uh-huh. Un poco jodido, creo, de realizar. No, sí, no, yo me llegué a 800 así. Mucho. Es un título retail sacado en disco, que salió eso en 2007-2008 o así, que tiene ya su tiempo. Pero bueno, pues yo la verdad es que lo recomiendo si lo pilláis ahí baratillo, porque siempre está bien tener un juego de estos así. Y lo mismo, pues eso, y sobre todo el último Tetris que más o menos ha salido, que fue el Tetris de Electronic Arts, que ese es el... Pero no está en Xbox, así que... Ah, ¿no está en Xbox? No. Ah, vale. Entonces la opción aquí es pues en Xbox, hacerse con este. Sí. Este, pues le faltan un par de cosillas que... Bueno, aunque tiene casi todo lo del Tetris de Electronic Arts, que es un poco el mejor que, uh-huh, que puedo recomendar... y tiene un montón de modos de juego y tal. Lo que le falta es que esté un poco más visual todo, porque a no ser que le eches un poco de horas, no sabes muy bien con lo que te vas a encontrar cuando empiezas a jugar. Sí. Entonces cuesta un poco decidirte, pues, si sobre todo no tiene mucho tiempo, pues por... Tiene manual de instrucciones, ¿eh? Sí, ya, pero es un por culo estar ahí con el manual, el juego ya, que quieres jugar una partida, y dices, hostia, si juego esto, ¿qué coño va a ser? ¿Va a ser una puta mierda o qué? No entiendo, o sea, porque está en inglés, que se entiende, fácil, pero como los modos de juego tienen pues un nombre ahí un poco... o sea, que tienen relación... Maratón deja lugar a dudas. Sí. Pues digamos que muchas veces va un poco ahí como a la aventura. Y si tienes poco tiempo, yo me pasó que jugué un par de cosas y eché unas cuantas partidas a ese par de cosas solo. Y dije, bueno, ya volveré, pero no he vuelto. Y lo que me moló mucho fue el entorno gráfico, ¿no? Hay un poco el fondo de pantalla, que tiene un fondo de pantalla rollo vídeos en, que se pueden ir cambiando. HD más o menos, sí. Jugar al Tetris con unas jirafas en movimiento, o sea, comiendo, unas jirafas a la hora de comer. En el Tetris... jirafas mejor hostia, que peces. La hostia. Mejor bueno, que peces. Tetris no me acuerdo, peces no me acuerdo. No, coño, ese en el Tetris sí, Plus, ya, ese sí, que comenté. No, pero eso, pero hay que si una tormenta, que si una ciudad, tal, no sé qué, y la verdad es que hay algunos que están muy, muy chulos. Mm. Y luego también, tanto los fondos como luego un poco las pieles de tu recuadro de se podían de juego, personalizar bastante. Se pueden personalizar y hay cosas que pues son muy coloridas, quedan muy chulas. Y también pues los iconos de jugador y tal. O sea, que es una más tontería, pero bueno. No está de más ahí pues pillarte una ilustración que te mole. Lo que no me ha molado es jugar con el mando de la Xbox. Porque... yo al Tetris juego más con la cruceta, y la cruceta del mando ese es una puta basura, que pues como que te cuesta, ¿no? Hay muchas veces, y sobre todo cuando ya el juego pilla un poco de velocidad, pues cuesta un montón. Este juego creo que también es un poquito más difícil que el Tetris de Electronic Arts, porque cuando la pieza se conecta, creo que moverla hacia los lados, ese medio segundo que te dan en el de Electronic Arts, me parece que aquí no está, o es mucho más... Es bastante más sutil. Más sutil, y con el mando ese cuesta mucho más. Sí, pero aquí puedes hacer cosas, el movimiento ese típico del T-spin, la pieza con forma de T y tal, luego encajarla de repente que dice ¡pum! Dice ¡ups! Pero sí, sí, sí se puede hacer, pero es más jodido. Y yo eso, Este, el Evolution, cuando ya toma un poco de velocidad, me cuesta bastante más sobrevivir que con el de Electronic Arts, que bueno, pues fue un poco el por el que me piqué, ¿no? Porque cuando va muy deprisa, pues como que te deja tiempo para poder reaccionar un poco. Sí, si no, le vas dando al botón y empieza a girar la ficha y como no termina de encajar... Pero bueno, que lo recomiendo. O sea, eso, ya os digo, si lo encontráis en baratillo... Tetris Evolution. Está muy chulo. Y después, bueno, unas cuantas partidas más al Modern Warfare, este último es el 3 o algo así. Uh-huh. Pero bueno, pues porque estás viciado. Por echar el rato. Porque estás viciado como una... Porque no hay otra cosa mejor. A mí me gusta más el Unreal Tournament, ¿no? Pero bueno, pues es en el que encuentras partidas. Pero a nadie más. No, sí, la verdad es que... ¿Hay sí gente que hay en Unreal Tournament todavía jugando? Poca, pero hay. Ajá. Lo malo es que el Unreal lo que le falta a eso es, y creo que ya lo hemos dicho pues alguna vez, que puedas evolucionar un poco las armas o el tema de los niveles, que es lo que te pica más a jugar. Así que cuando saquen el próximo, Dios sabe cuándo, supongo que con el próximo Unreal Engine, pues a ver si sacan otro ahí y con este tipo de cosillas ahí. Bueno, a ver, de las cosas que te llevaste, ¿qué más has probado? Pues, a ver que me acuerde ahora mismo. ¿Prueba el no, el no, de Rising? No, es que no he tenido tiempo de tener la Play 3 para mí así unas cuantas horas. Y justamente al que más he jugado, lo tenía por ahí criando polvo, que es el Batman Arkham Asylum. Que la verdad es que está muy guapo. O sea, eso yo supongo que si no, para los que no hayan jugado a los que hay más... a Asylum y le gusten las aventuras y tal, y tanto las aventuras como los juegos con un poco de ambiente ahí, no terrorífico, pero sí esto que dices, hostia, me da un poco de canguele. Uh-huh. Que se pilla en el Arkham City, que seguro que estará más chulo. O sea que será, pues, que será el Arkham Asylum llevado un grado más. Uh-huh. Que sí, ahora después pues comentaré yo algunas cosillas. El debate del Godfrey, así un poco por encima, pero... Y yo creo que eso, para los que piden el Arkham City de primeras, yo creo que será uno de los juegos del año, seguro. ¿Cuál es tu villano favorito de los que te has encontrado? Bueno, voy por menos de la mitad, pero... Hombre, el Joker la verdad es que está muy chulo, ¿no? Pero, del último que hice fue un pequeño enfrentamiento contra el Espantapájaros. Que me encantó, o sea, el rollo ahí como un final boss ahí que tienes que no tiene que verte, y es una como una fase que cambia un poco el comportamiento de o sea el modo de juego que has tenido hasta ahora, y de verdad queda muy chula. Y luego, bueno, Bane siempre, hostia, es que la hostia Bane ahí, el tío este ahí súper musculoso, bueno, por el veneno ese que se inyecta. Pues la verdad es que está muy guay. Yo no sé si los creadores o los que han hecho un poco más el diseño del juego y la historia y tal, les molará Batman, pero sí que es muy interesante. O sea, está de puta madre. Y lo que me mola es que mezcla muchas cosas y ninguna en sí son demasiado puñeteras, porque a mí los juegos de sigilo la verdad es que no me gustan, ¿no? La acción está bien llevada, es todo como... No te exige mucho, sí. Pero te exige un poquito, pero está bien mucho. Llevado. Y pues de detalles tiene un montón que están muy bien llevados con los personajes que son del cómic, como yo sé, los enigmas de Enigma, ¿no? Sí. Ahí los desafíos creo que se llaman y tal. Pues que la verdad es que también, y le dan ese plus ahí de decir, coño, antes de seguir más para adelante, deja de crujirte los huesos, a no ser que quieras que te cruja yo el cuello, ¿no? Dios, qué asco. A ver, pues me voy a dar una vuelta por aquí a ver el tema este, el desafío de Enigma y tal, y pues eso, ese plus de interés que te da el juego. Yo lo recomiendo muy mucho. Y bueno, yo supongo que para los que no se quieran gastar la pasta que vale ahora, pues el Arkham, el Gotham City, pues... ¿Te vas a comprar el Arkham City o qué? Es que, bueno, no sé si me acabaré acabando este, porque en cuanto se acaben las vacaciones... Ahora que pones otra vez a currar. Así que creo que esto me va a dar juego para el rato. Y aún tengo el Bioshock 1 y el 2 y más cosillas por ahí. O sea, tengo que pasarme bien todavía el Dead Rising 2. Esto es confesiones de un retrojugador. Ya te digo, claro, sí, es lo que hay. De repente ha sido poseído por Darkseid. Y aún tengo que pasarme el Duke Nukem, que el otro día cuéntanos, Duke Nukem Forever, ¿qué pasa con ese juego? No puedo hablar mucho aún de él, porque es que empecé a jugar. Y estaba en clase enseñándole a unos compañeros cómo se juega a los shooters con tableta, ¿no? Uh-huh. Y no sabía que solo, o sea, que no puede guardar varias partidas, creo, y o bueno, no sé qué cojones hice, que grabé encima de la que tenía. Entonces, tuve que empezar desde el principio. Fail. Y el juego este, pues, hombre, para empezar de primera está muy bien, porque es rollo eso. Va está muy bien, pero no es una de las decepciones del año, mamón. Eso para los de MediaStation y los que les regalan juegos y tal, y tienen que estar ahí. Pero es un juego que está normalmente bien. Yo lo he comprado. Claro, como tiene que ser. ¿Sabes cuánto he pagado por él? Pues, hombre, este juego, hay mucha gente que ha pagado 60 euros por él. Pues yo he pagado 80 céntimos por él. Ah, muy bien. Porque en Amazon.com había unos códigos de descuento por haber hecho unas compras y Arzan me ha pasado un código que te descuentan 5 euros. Actualmente está, o sea, 5 dólares. Actualmente está a 6 dólares. Yo he metido el código, me ha salido a un dólar a hacer la proporción y dice Fatality. Es no lleva Steam ni nada, pero bueno, se instala, es como un antiguo juego del ordenata, se puede jugar con pad, y ya lo comentaré, porque a 80 céntimos, ¿cómo no te lo vas a pillar? Claro, por sí, muy mierda que sea. Pero es que no es tan mierda. Pues yo te lo diré cuando lo juegue. Bueno, pues a ver, pues yo te digo que cuando empiezas de primera, o sea, desde cero, la primera partida y tal, pero es que está muy chulo porque, pues... digamos que hay una introducción y tal que te pone ahí en harina, así algo medianamente intenso, y luego pues hay ciertas referencias un poco al día, bueno, pues te cuento un poco el día a día ahí de Duke Nukem, por supuesto, siempre maravilloso, y un poco digamos que va poquito a poco pues con el tema de la nueva invasión extraterrestre, ¿no? Con lo cual eso, vivirlo de primera pues es muy llevadero. Ya cuando tienes que repetirlo, de decir, hostia, que quiero seguir jugando, pero tengo que volver a empezar, pues ya te cuesta un poquito más ahí volver. Pero bueno, como cualquier juego que es rollo modo historia desde cero y tal. Pero bueno, yo lo que jugué, pues estaba muy chulo. Y de vez en cuando te ponían ahí como pequeños minijuegos que la verdad es que estaban muy bien. O sea, así rollo, pues nada, vas para adelante, y para conseguir entrar en una habitación, pues tienes que conducir un coche de juguete para sacar un poco esa llave que hay dentro. O bueno, la manera de apasionante. La verdad es que está muy chulo. Hay pues momentos rollo eso, que esta arma o esta cosa que empequeñece, o sea, que minimiza a los personajes, pues... te toca a ti y tal, y tienes que ir con un coche de juguete, pues... Ahí como Gizmo, en los Gremlins. Uh-huh. Justamente, y la verdad es que eso, pues tiene cierta variedad, porque está bien. O sea, no... Sí, bueno, es lo que tienen este tipo de juegos, que son como parodias y tal, de juegos serios de su género, ¿no? Como le pasa también al Serious Sam y tal. Tampoco pero, puede... O sea, pero 10 años esperando por esto... Ah, bueno, yo no estoy 10 años esperando por esto. Yo esto gente... salió en donde fue, a ver, 10 años esperando por ¿cuánto esto? ¿Cuánto pagarías por esto? Yo por esto, pues, ¿cuánto has pagado por esto? Me lo han dejado. Pero, ¿En qué te lo han dejado? Empecé. Ok. Pero esto fui el otro día ahí porque vi el anuncio que estaban de segunda mano a 10 euros. Uh-huh. En el game o este tipo de tiendas, sí. Y dije, esto me lo pillo y tal, porque el modo online tiene, pues está chulo, y jugarlo en consola pues es muy muy bueno. ¿Jugará alguien a esto, ¿no? Sí, siempre hay gente jugando a esto. Si esto es una maravilla, hostias, ahí te haces pequeño, te puedes hacer no sé qué, tienes las bolas de acero, ¿cómo no va a estar guapo esto, hostias? ¿Qué son las bolas de acero? Pues lo que tiene Duke Nukem, sus bolas de acero. ¿Dónde están esas bolas? Si no las tienes, no sabes lo que son. ¿Juega con ellas? Tienes que tenerlas para saber lo que son. ¿Tú las tienes? Yo las tengo. Explícame. ¿Cómo podría adaptar esa información a alguien que no las tiene? Pues... ¿Qué son las bolas de acero? Pues un poco la sensación es como ir dando headshots todo el rato en el Unreal Tournament, ¿no? O sea, uh-huh. Zasca. Esas son mis bolas de acero. Ajá. ¿Y tú eso lo has hecho alguna vez? Ir dando headshots en un... Pues sí, ya te digo que eso, que es un poco la sensación de... Pero en la vida real, ¿no? Ajá. ¿Y eso te ha pasado alguna vez en la vida real? Te estoy diciendo que es una sensación. Ajá. No, es como... Ajá. Eso. ¿Y eso en qué se traduce en la vida real? Cuéntame, por favor. Las bolas de acero. Y, por ejemplo, ¿eso para qué te sirve? ¿Para funcionar en la vida? Sí, ¿para ser dibujante? ¿Para seducir a chicas preciosas? Para eso vale, para las colas de los supermercados. Explícame, las bolas de acero, ¿qué papel juegan en una cola de supermercado? De supermercado. ¿Te cuela? ¿Cómo va? Que tus bolas de acero pues te permiten tanto avanzar en la cola como dejarla y decir a tomar por culo. Pero entonces te vas sin pagar, no te llevas el producto que tú querías comprar. Tienes tus bolas de acero, no te hace falta ningún producto en sí. Entonces, ¿por qué estás en la cola para empezar? Explícamelo, no entiendo nada. Ah, eso es cuando llegas. Tú con tus bolas de acero ya decides lo que hacer. Esto es muy confuso, Salva. Y es como ir a un bar y... Menos mal que no eres comercial. Decir, hey, ponme pues un cubata de esto, ron, lo que sea, negrita, ¿verdad? Negrita no, hombre, negrita no. Salva, coño. ¿Cacique? No, dime algo. Bueno, sube al menos a Brugal Gran Reserva. Venga, Brugal, bueno, no lo sé. Estamos hablando de un bar normal. Estamos hablando de un bar normal. Ah, vale. Bueno, lo que sea, un ron con cola. Y te lo sacas. Déjame que estoy haciendo. Sí, perdón. Te lo sacan y te dicen 12 euros. Y dices, ahí te lo quedas. Y le das. Y te vas a otro bar. Ah. Eso es de ser un rata, no de tener. No, de 12 euros por un cubata que te den por el culo. Brugal, etiqueta negra. Es que la han reservado. Sí, sí, porque te la dejas guardada ahí. Para ti. Tu bola de acero te permite salvas esa partida y te vas a otro. ¿Y eso aplicado a las mujeres? Explícame, venga, cuéntamelo. ¿A qué tipo de mujeres estamos hablando? Ponme en una situación. Y entonces te digo en qué puedes aplicar tu bola de acero. Venga, vamos a ver un polvo básico. Polvo básico. Venga, polvo básico. Mujer, dos piernas, dos brazos, una vagina. Sí. Dos tetas, también estamos hablando. Preciosa, sí. Preciosa. ¿Qué? Pues un polvo básico. Pues con dos bolas de acero puedes tranquilamente hacerlo tranquilamente. Pero eso como cualquier humano. ¿Para qué me sirve el perk de pelota de acero? Ah, bueno, pues son para esas situaciones... Es que a ver, si estamos hablando de una situación normal... ¿Que es solo en situaciones chungas cuando te sirven las pelotas de acero? Tienes que... Bueno, en las normales las tienes ahí y tal, pero en donde puedes sacarle partido de verdad en las situaciones chungas... Chunga. Claro. ¿Tú alguna vez has tenido que sacar tus pelotas de acero durante relaciones sexuales? De esto que dice, voy a comértelo. Baja y dice, chan, chan, chan, chan, y canta. Es que te sale el divo ahí. Eso no son situaciones chungas, son situaciones jodidas. O de esto típico que está abajo comiéndoselo y dice, vaya, aquí estoy notando algo extraño. Y ella dice, anda, se me había olvidado decirte que tenía hongos. Explícame las pelotas de acero qué harían en esa situación, que es verídica, por otro lado, tristemente. Pues... ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese tenido pelotas de acero? Gracias a mis pelotas de acero no me he tenido que ver en ese tipo de situaciones. Siempre mis pelotas de acero me han llevado a situaciones... ¿Pero es como un sentido arácnido o qué? Sí, para ese tipo de cosas actúa como un sentido arácnido. Definitivamente yo no tengo pelotas de acero. De que no metas tus canicas en sitios que no debes. Ajá. Sí. Interesante. Pelotas de acero. Pelotas de acero. ¿Vas a comprarte la edición de coleccionista con el busto? ¿O? Pues cuando la vea a un precio decente, pues. Está a 25 pavos en día de importación. ¿En dónde? Porque no está. ¿En Zabin? De importación. No he visto precios de sí, de sí, sí. Y bueno, la verdad es que no la he visto en tamaño real, porque a lo mejor esta edición de coleccionista no la ha hecho gente con pelotas de acero. y es gente que te la quiere meter doblada, como con el Mortal Kombat, por ejemplo. A quien, quien pagó 80 pavos, pues posiblemente algo doblado le metieron. Sí. Entonces, antes quiero ver esa figurita, porque si lo quiero tener... Es la hostia. Yo he pagado 80 céntimos y hay gente que ha pagado 80 pavos. 100 veces más de lo que yo he pagado. Hasta que no vea esa figurita, no sabré qué opinar. Porque este mundo, lo jodido es que a veces está dominado por gente con canicas en vez de pelotas de acero. Ok, ok. Bueno, ¿y qué música escucha, por ejemplo, un tipo con pelotas de acero, Salva? Pues un poco la que le sale de los cojones y... Hoy estamos muy redondeados, por lo que veo. Así que una de las palabras que más pronuncié y escuché en Nocheveja fue falocéntrico. ¿Eso a quién se lo escuchaste? Pues estuve... Eso sobre todo lo dije y lo escuché con hablando con mujeres. Ajá. Es que... Bueno, iba a decir una bestialidad, ¿no? Pues dila. No, da igual. Tú te pones aquí tu censura, así que... Sí, yo me la pongo. Bueno, no quiero decir bestialidades. Y esto venía por el tema de que estamos ahora... ¿De la música? ¿De qué música escuchaste? Ahora. ¿Cuándo? Pues, últimamente, esta última semana. De Terror Trip. Siempre me escuchamos. La vida es un viaje. Yo intento ser considerado contigo, preguntándote qué música has escuchado tal... Y tú me dices The Road Trip. Ese es tu último descubrimiento. Sí, música no lo sé. El otro, estoy intentando... porque justamente ayer vi una peli muy chunga que se llama Saw 4. Pero que también la recomiendo que la vea todo el mundo, que tenga tiempo que perder. ¿Por qué no recomienda eso? Pues bueno, si quieres perder el tiempo, está bien. Uh-huh. Y se ven pues chicas bonitas y sangre y tal. Pero ¿y qué más me da? Si luego voy a ver media calavera suya. Ah, pues... de algunas sí, de otras no. Ok. Pero bueno, y la canción del principio, bueno, o la que sale un poquito cuando los títulos el título de la película, está muy chula, que es de un poco que se llama The Sounds o algo así. ¿The Sounds? No me jodas, ¿es de The Sounds? Sí. Y The Sounds están de puta madre. Y queda muy chula. Ahí. No sé qué más tendrán esos. Tienen tres discos. Tienen uno que se llama Living in America, Dying to Say This to You. Y mi canción favorita es Queen of Apology. Pues son de puta madre. Eso no era. El último disco está un poco peor, pero tan simpático. Oye, se me ha olvidado comentar que estaba escuchando un grupo de música electrónica que se llama Clypex. Y hay una canción que me ha gustado ahí bastante que se llama Chinter's Will, con Sarah Kay. ¿Estás relajado, Salva? Mis pelotas de acero dicen esto, bueno. Ahí. Di que sí. Deja meterme esa canción por el culo, por Dios. De lo demás. Hay un poco de chill out con música electrónica. Pero luego tienen algunas canciones a lo David Guetta también muy animadas. Pero esta canción es muy relajante. Me ponen esto en un ascensor y prefiero dejar las escaleras. Escucha. ¿Cómo te sientes? Suficiente. Venga. ¿Algo suficiente más que declarar o...? Pues pasamos a ver cuál es nuestro Game of the Fucking Year. Puedo hablar de podcast incluso. He estado escuchando podcast. Puedo hacer publicidad a otros medios. ¿Con quién nos has puesto los cuernos? Pues te los he puesto... No, a mí Y al señor Rosa también. Y a ti mismo. Y a mí mismo también me los he puesto. Pero yo tengo mis pelotas de acero, puedo hacerlo. Ok. Con Lode. ¿Qué es eso? La órbita de Endor. What is that? Pues estás resoplando, Pablo. No, solo he dicho ¿qué es eso? Pues es un programa sobre cosas frikis. Hablan un poco de cine, hablan un poco de videojuegos, hablan un poco de... antes he dicho cine. De cosas frikis. ¿Y de qué hablan los frikis? Y, pues un poco de todo. Ajá. Los frikis son el futuro de la humanidad. ¿Algún tema interesante? Pues sí, tienen cosas muy chulas, como pues monográficos... Y tal, ahora está empezando un monográfico sobre la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, pues contando muchas anécdotas y tal. Algo de lo que nunca ha hablado nadie, ¿verdad? Sí, y luego también, pues de vez en cuando, pues rescatan sobre películas de los 80, como pues, Los Inmortales o este tipo de cosas. Hay uno que me bajé y quiero escuchar, que es sobre sus superhéroes en la vida real. Que contaron en el programa con Santiago Camacho, este de Milenio 3. Sí. Y bueno, yo creo que alguna cosa ahí morará. Nice. Bueno, que no sé si recordáis, hace medio año así, aquí hablamos de los superhéroes en la vida real, ¿no? Uh-huh. Dijimos la página web esta, que no me acuerdo cuál era, en la que se pueden ver vídeos de esta gente que intenta salvar el mundo con sus antifaces del Carrefour barra IKEA. Oh, yeah. Y la verdad es que está pues bastante bien. Y son programas que, pues como esto, que te dura 2 horas y pico. Y entonces, pues, para acompañarte en tu labor diaria o en tu camino monótono hacia alguna parte, o donde sea que os saquéis los cuartos, pues siempre está bien. Y luego también por recordar que han vuelto los de Fase Bonus, que también es otro podcast que, bueno, a mí, al señor Darkseid también, y a los que de hecho, Javi de mameros fase, también. Javi de Fase Bonus es el encargado de escribir el prólogo del libro Caballeros del Pixel, escrito por Darkseid, que podéis descargar en www.confesionesdeunjugador.es y contiene una portada de Salvador Espín. Justamente. Oye, ¿qué más? Ah, pues no lo sé. Estoy ahí suspirando. Salva. Bueno, una cosa que no he dicho. Dime. Y que jugué y me ha encantado redescubrirlo. No, es que no sé si es el último programa, que me puse a jugar al Killer Instinct, el de recreativa. No. Hostia. ¿Killer Instinct de recreativa? Game of the Year. ¿Game of the qué? Game of the Year. Ok. Sí. Of the year, of the decade, ¿no? Sí, sí. No, me ha gustado bastante. Y mira que odiaba el de Super Nintendo porque me da unas palizas y tal. Pero me escuché un podcast de el Club Vintage, que hablan un poco sobre el juego, y dije, voy a probar aquí en el MAME este que me funciona aquí bien. Y bueno, son gráficos que aguantan decentemente, más o menos, viéndolos así, un poco así guiñado, porque, pues, bueno, son gráficos pre-renderizados ahí de la época. Del Terminator 2 de los videojuegos. Del High Poly de aquella época. Que hostia, la teta Silicon de Silicon Valley. Te digo. Pero bueno, te pones una partida y la verdad que está bien. Molaría que lo sacaran por internet, a lo mejor. Arcade ahí. El 1 me he hecho bastante fácil con él para el tema de combos así de 8 golpes y tal. Con ciertos personajes, la verdad es que es muy llevadero. El 2 jugué también y ahí ya no me aclaraba así tanto. Y el un poco, el que los aludina un poco todos, pero más el 2, creo que es el Killer Instinct Gold, que salió para Nintendo 64. Que yo supongo que estará, bueno, que en el MediaMarkt, digo, ¿qué? Nada. Bueno, la tienda de segunda mano, okay. Que no sé, que siempre hoy está llena de juegos de Nintendo 64. Sí, nadie los aquí quiere, en Murcia tenemos una tienda que se dedica a comprar en los cash converters y todo eso para luego revenderlos más caros. Más. además, es que las tengo localizadas y es bestial, es insultante porque no hay nada nunca. Todo limpio. Sí, la mafia del cash converter está por ahí. Sí. Te tienes que ir a ciudades grandes. Pero bueno, ya hablaré un día de estos cuando le dé más caña. Una cosa, Salva. ¿Qué quiere? ¿A dónde pasamos ahora? ¿Quieres saber cuál es nuestro Game of the Fucking Year? ¿O repasamos una cosita gratis antes? ¿Un briconsejo gratuito? ¿O nos lo dejamos para después? Elige. Pues no lo sé. Yo sé cuál es mi Game of the Fucking Year. Y mis bolas de acero lo van a demostrar. Bueno, o lo que haga falta. Propongo que no prolonguemos la espera. Vamos a ver cuál es el juego del puto año de Confesiones de un Jugador. Bueno, pues el debate del juego del año, Game of the Fucking Year. Wow. Pero vamos a ir un poco al grano, nos hemos alargado bastante. Salva. Cuando digas que no es Skyrim, ahora te voy a pegar un guantazo. ¿Cuál es el juego del puto año para ti? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿A lo que más hemos jugado? ¿Lo que tenemos, lo que nos la pone más gorda a jugar? ¿O cómo esté? Lo que tú quieras. ¿Esto es calidad ahora? ¿De títulos que han salido este año? Es que tengo que recordar a los confesores que esto es confesiones de un jugador. y a lo que estoy jugando ahora ha salido, yo creo que del año pasado o del anterior o algo así. Porque eso, yo por ejemplo, de este año creo que al único que he jugado ha sido el Duke Nukem Forever. ¡Oh! Juego del año. Es lo que te digo. Creo. Creo. Así me gusta. ¿Has jugado Modern Warfare 3? Pero solo al modo online. Ni le he pulsado al estar en el otro. Ok, ok. En el modo historia. Así que yo digo Tetris. Bueno, ha habido un relaunch en el iOS. Señor Rosa, ¿cuál es para ti el juego del año? Bueno, este año es que ha sido muy bueno, ¿eh? Este año es que ha habido cada juegazo por ahí. Es difícil. Tengo dos candidatos por plataforma. No sé si esto será válido. Bien, el primero es multiplataforma, Portal 2. ¿Por qué? Porque está de puta madre. Porque no sé quién lo decía el otro día en el foro, que no se han ceñido a hacer más pantallas y ya está, sino que le han dado un giro al juego que es un juego nuevo. O sea, es un juego nuevo. Y el apartado cooperativo, eso es de lo más chulo que he podido jugar en cooperativo online desde hace bastante, bastante tiempo. Uh-huh. Y luego, una de las cosas que es la... hay juegos muy buenos que han salido este año. El Uncharted 3, el Gears of War 3... el Skyrim, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que destaca este juego de todos los demás es que por fin, este juego es multiplataforma. O sea, hay un juego que sea multiplataforma realmente. Lo digo porque el asunto de que los jugadores de PlayStation 3 puedan jugar con los de PC, eso para mí me parece un salto que espero que varias distribuidoras también, que varios programadores, que varias empresas o desarrolladores lo tengan en cuenta. Uh-huh. Además, ahora mismo ese juego está por unos 15 euros o así. Vi una oferta de Play 3 con clave de Steam. O sea, que te la puedes comprar y... Es que incluso tú... O sea, yo recuerdo mucho el Sonic, por ejemplo. El Sonic tenía multijugador en la misma pantalla. O el Street of Rage. Entonces tú con tu primo, con tu hermano o hermana, tal, te echabas tus partidillas en tu casa. Pero este juego, el Portal, tú te lo compras en Play 3. Tienes un ordenador en casa y puede estar tu primo, tu hermano, tu vecino, tu colega en el ordenador de al lado y tú en la Play jugando juntos. Ese salto a poder jugar de otras plataformas es lo que hace que para mí destaque sobre el resto. Aparte que es un gran juego, por supuesto. Claro, aquí es que es difícil porque nosotros teníamos una lista de juegos... Esta es mi opinión, yo no he visto la lista. Tenemos una lista de juegos... importante con Xenoblade Chronicles, The Witcher 2, Super Mario Land, 3DS, Portal, Forza Motorsport 4, el Deus Ex, Human Revolution, Skyrim, Uncharted y Minecraft, The Legend of Zelda o Batman Arkham City. Duke Nukem es una decepción, Salva. ¿Qué dices? Es una decepción. Bolas de acero. Ay, bolas de acero las tuyas. Pero bueno, la historia es, claro, nosotros... Cada uno jugamos a lo que nos sale de los cojones, cuando nos sale de los cojones. Exactamente. Y no lo hemos jugado a todo, pero nosotros también decimos, oye, ha terminado el año, en este año, ¿qué es lo que más nos ha gustado? ¿Qué es lo que más nos ha convencido? Y al mismo tiempo, no es solo eso, sino, ¿qué premio? ¿El continuismo? ¿Premio la originalidad? ¿Premio las posibilidades? El decir, voy a romper, voy a hacer cosas que nunca se han hecho. Nosotros hemos hablado de Skyrim. Y, uh-huh. Y yo te digo, a ver, para mí personalmente, creo que es de lo mejor que hay. Sí, es que este año lo bueno mejor, es que hay mucho donde elegir. Pero hay un problema, y es el problema que le veo. Que esto no deja de ser perfeccionar una fórmula. Eso es criticable, eso no es criticable. Claro, esto es lo mismo de los otros dos... Pero mejor que nunca, con mejores dinámicas. Pero no es perfecto. Pero y no de es un eso, 10, de ni eso mucho menos. Van las franquicias, sacar lo mismo un poco mejor que antes. Claro, pero es un juegazo. O sea, uh-huh. Es que para lo que te ofrece, por lo que cuesta, no hay nada. O sea, es imbatible en ese sentido desde mi punto de vista. Pero claro, pero yo también me doy cuenta que Portal es Portal. Es Portal. Portal es Portal. Pero sobre todo... Eso, la posibilidad de jugar con gente de PC. O sea, eso para mí me parece la repolla. Porque eso se hizo con un juego de Xbox, el Shadow... ¿Cómo se llama aquello? Sí, siempre se nos olvida el nombre. Porque a todo el mundo se lo ha olvidado. Que sí se podía. No, eso nunca ha llegado a cuajar nunca. Pero esto sí ha cuajado. Y digo que se juega cojonudamente. Pero la cosa es, señor Rosa, entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el juego del año de confesiones? Salva, ¿cuál es el juego del año? Vamos a tener que hacerle caso a las votaciones de los confesores. Las vamos a repasar la semana que viene. Yo tengo confesiones de un jugador 78. En un principio se cerraron a finales de 2011, pero oye, si alguien quiere dar su opinión, está ya tiempo todavía de decir, oye. Yo no la he dado todavía. Pero es que tú la estás dando. Yo me he reservado. Sí. ¿Y qué pasa con el juego? Pues, es del año pasado, del Salva. Año pasado. Madre mía, Salva. Bueno, el hombre desactualizado. Pero Salva, sin embargo, puede votar por juego a lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Uno de los premios. Con mi bola de acero. Entonces, para ti, Salva, ¿cuál es el juego del año? Yo, el de este año al que más he jugado ha sido el Duke Nukem. Bueno. Sin embargo, no podemos permitir que. Es como, bueno. Oye, aquí. Mierda, estaban los micrófonos encendidos. Es el nuevo Casual Gamer. ¿Quién se encarga de él? Bien, y yo tengo otra propuesta también. Tengo The Witcher 2. Pero que no lo hemos elegido. ¿Que cuál es el puto juego del año para confesiones? Pero yo que estoy haciendo otra propuesta. A ver. Es que antes he dicho dos, pero es que me queda medio. The Witcher 2. ¿Por qué? Uno, porque es un pedazo de juego. Y este año cuando salga en Xbox, los de la caja X se van a cagar. Porque van a ver qué pedazo de juego es. Segundo, porque han sacado. Después, bueno, para entregar a la versión de Xbox, pues va a venir con unas mejoras. Esas mejoras, pues, para los de PC, que no tengan que pasar por caja de nuevo, las han sacado como extras descargables gratuitos. Pues es un juegazo. Todos los DLCs que vaya a tener en el futuro van a ser gratuitos en PC. Wow. En Xbox no se sabe porque parece que la política de Microsoft en estos casos es un poco más restrictiva, según dicen ellos. Y es un juego que en su momento tenía DRM, lo podías instalar en dos ordenadores, pero con las actualizaciones oficiales que han sacado últimamente han dicho que los DRM son una puta mierda. La propia compañía ha dicho, mira, las DRM, con los DRM lo único que estamos haciendo es joder a la gente que se compra nuestro juego. Entonces, lo han quitado, que no quiere decir que no se preocupen por el pirateo, porque parece ser que hay alguna gente de los que le han pirateado que le han llegado algún requerimiento judicial de usted, se ha pirateado mi juego. O sea, por un lado a los piratas pues les dan por culo, pero por otro lado a los que lo compran les dan DLC gratuito y un juego cojonudo. Pero por esa regla de tres, en Portal también tiene los DLC gratuitos. El pack ese que salió, es verdad que luego no lo han reforzado mucho en ese sentido. Sí, pero no es una ampliación tan grande como la de Witcher 2.0. Ya. A ver, más cosas. Batman, ¿qué ha pasado con Batman? Batman es un juegazo. Yo es que no lo he jugado, lo voy a jugar este año. Sin embargo, hay un problema con Batman. Y es que hay un juego que empieza y dice, no me acuerdo o no he jugado al anterior. Y dan por supuesto que tú ya te controlas todo eso. Para mí eso me parece un punto negativo. Uh-huh. Por muy juego de putísima madre que sea, sí. Que eso nadie lo discute. Zelda, no lo hemos tocado. Por mi parte, yo no lo puedo votar cuando no lo he tocado. Esto es confesiones de un jugador y votamos a lo que nos sale de los cojones. Y Xenoblade tampoco lo hemos tocado. Pues no, porque es de la Wii y yo no tengo una Wii. ¿Qué quieres que te diga? Oh. Yo voy a votar a lo que he jugado. Yo no he jugado porque no tengo una. ¿Qué me opinas? Yo sí tengo una Wii. Tú sí tienes una Wii, no, mamón. Tengo que buscarla. Deus Ex, pues otro juegazo. ¿Es para ti lo mejor del año? ¿Qué te gusta más, Portal o Deus Ex? Portal. ¿Pero es por las movidas estas innovadoras que has dicho? ¿O por la diversión de jugarlo? Me resulta más divertido. Deus Ex es que son tipos diferentes de juegos. O sea, no. Yo también lo que más valoro es el modo cooperativo de Portal 2, que me parece genial. ¿Y por qué es tan genial? Pues porque es muy divertido, te hace calentarte la cabeza. Bueno, lo he estado jugando con Pedro, que una lástima que no esté aquí para darnos su opinión. Pero que es. A mí lo que no me gusta de los juegos online es esto de, ay, voy a echarme una partida de online a Call of Duty, a ver esto de qué va. Y ser la diana de todo el mundo. Eso me toca las pelotas. Y el típico inglés. Compartiendo algo con alguien. Esto es con un colega o no colega. Oye, venga, ¿qué hacemos? Pues venga, tú para allá. Porque entonces es una cosa que me mola porque es más cooperativo. Pero es porque a mí me gusta lo cooperativo, no es por otra cosa. A ver. Yo. Personalmente. Juego del año para mí. A ver, Bastión, no. Minecraft. Seguro va a salir con una cosa friki. Mis tres juegos del año han sido Dead Island, personal. Bastión me ha encantado. Y Skyrim me ha encantado. Juega The Witcher 2, que te vas a cagar por la pata. Me ha encantado Skyrim. Verdaderamente, para lo que ofrece, si es que es lo mejor. Pero ¿qué pasa? Y ahí es lo que siempre nos pasa a nosotros, que luego van a decir que somos predecibles. Que es que no me parece lo suficientemente innovador. Y me quedo con la sensación de que por muy cojonudo que sea, y por excelente producción que sea, es más de lo mismo. Pero si tú te compras en la quinta parte de el de los juegos, ¿qué esperas? ¿Un Dual Stick Shooter? Pues, coño, te buscas, pues te sabes, porque van a salir los dragonianos, igual pues lo doy siempre. Mejor, pero se pueden implementar. La cosa es que no ha sido un paso evolutivo tan grande que yo diga, oh, qué mundo tan inmersivo. Yo me pongo a hablar con los personajes y hay algunos que ni me responden. La interacción con los humanos no es lo suficientemente profunda. No es una cosa que diga, wow, estoy en un entorno adulto. Es que el techo técnico todavía está. Pero sin embargo, ahí me queda esa sensación. Uh-huh. Que es como. Al final, como no han podido dar ese paso más allá, es la sensación de, hostia, es más de lo mismo pero mejor que nunca. Y a mí eso me encanta. Me encanta para... A ver, las mamadas son más de lo mismo pero, y siempre me gustan. Claro, y con petacetas mejor que nunca. Pues eso es lo que pasa. Y esto es... Skyrim es una mamada, es un pedazo de mamada con corrida en la boca. Voy a comprármelo. Hasta luego. No, es eso. Pero sin embargo, ¿sabes estas veces en las que te encuentras con una tía que te hace algo, una tía o un tío, oye, según tu gusto, algo que no habías probado? ¿Es Portal eso? Así no está en tus manos decir si Portal es el GOTY, el Game of the Fucking Year de confesiones de este año. No, para mí no, yo para mí sí, pero yo qué sé. Si es que yo no he jugado ni al Batman, no he jugado al Dead Island, no he jugado al Deus Ex, la hora es que le tenía que haber jugado. El Dead Island no es Game of the Fucking Year, ni ya, de coña. No, pues, si es que no he jugado, entonces no... No, pero es que, ¿sabes el problema? Portal 2. Hala. No me parece mal. No me parece mal. ¿Has jugado? Yo no. Y voy a jugarlo. Voy a jugarlo esta semana. Hay que jugarlo. Que ahora mismo digo, oye, estoy cansado un poquito... De lo que me propone Skyrim. Y nos echamos una noche un cooperativo. Vale. Y, oye, Portal 2, Game of the Fucking Year de confesiones de un jugador 2011. No lo podemos dejar. Oye, a lo mejor esta semana los jueves te parece una reputa mierda. Y la semana que viene dices... La cosa es que lo cedo en ese sentido porque es que considero que Skyrim es buenísimo... Uh-huh. Pero si has jugado a Morrowind y si has jugado a Oblivion, aunque banalizar, es banalizar decir que es más de lo mismo, pero digamos que es similar a lo antes jugado. Yo esta semana me voy a comprometer a jugar al Duke Nukem sin las pelotas de acero, no lo sé. Pues a ver si cambio de opinión. Pues claro. Oye, decir que entre www.confesionesdeunjugador.es queremos escuchar vuestras opiniones. ¿Verdaderamente pensáis que somos unos desastres por decir estos cabrones qué debate de juego del año nos están haciendo? ¿Queréis dar vuestra opinión sobre cuál es vuestro juego del año? Genial. En el programa de la semana que viene vamos a tener a oyentes aquí comentando y diciendo esto es lo que habéis votado. Y mira, dijimos hasta finales de año... Sí, cuando grabemos esto... Somos muy flexibles. Yo voto lo que sea, los cojones. ¿Queréis opinar? ¿Queréis decir vuestra opinión? ¿Cuál es vuestro descargable del año? ¿Cuáles son vuestros juegos? Oye, por cierto, descargable, lo siento mucho. Bastión es una puta obra maestra. Para mí... No tengo el menor el reparo. El puto descargable del año. No tengo el menor reparo. Medalla de plata es una cosa muy personal. Como, ¿qué te gusta? ¿Que te chupe en el cuello o la oreja? Pues, oye, cada uno que haga lo que quiera. ¿Y Minecraft no es descargable? Pero es que tú no te has enterado que Minecraft lo pusimos por hacernos los... Ya, los indies. Los indies. somos indies. De esos juegos que uno se compra de bundle en balde y luego no juega nunca. Es que somos por hacernos los fuckers. Ah, vale. Y por eso no pusimos Gears of War 3. Pero yo, en realidad, fue por tocar los cojones. Por no poner ni Battlefield 3, ni Gears of War, ni Killzone 3, por decir... Vamos, Killzone 3, de este año. Sí. Madre mía. Te había olvidado, ¿eh? Totalmente. Del año pasado, señor Rosa, que estamos ya en 2012, que el fin del mundo se acerca. Es verdad. Es verdad lo del fin del mundo, ¿eh? En cuanto en el programa ese de las campanadas empezó cantando Il Divo, digo, hostia, que los aztecas eso iban a tener razón. Empezó con Il Divo, digo, Dios. Y terminó con la Pantoja. Ya, yo ya llamé a todos mis seres queridos, me despedí de ellos. Bueno, pues. Bueno. Pues nada, vamos, si os parece, vamos a pasar a la despedida. Señor Rosa, veo que estás haciendo las maletas, que no te quedan sí. Ni a la despedida. Mándale un besito a nuestros oyentes y oyentas. Un besito a los oyentes y oyentas, y que a ver si es papá vicioso, es papá el día 15 que gane yo sus auriculares. Una cosa, a ver qué nos trae el 2012, a ver cuál va a ser el Game of the Fucking Year 2012. Muy bien. Según Salva, será Homefront. Este año ha sido bueno, ¿eh? Según Salva, será Homefront. Sí, o Brink, así. Brink. Madre mía. Mientras que no sea The Run. También podría ser. Dios. Oye, Salva, ¿tú has oído hablar de los Humble Bundle? Pues sí, son un grupo bueno, ¿no? Los Humble Bundles son una serie de bundles independientes que básicamente aglutinan a un grupo de juegos hechos por varios desarrolladores independientes y se venden en PC en pequeños packs en los que tú pagas lo que quieres. Además, puedes pagar lo que quieres y puedes elegir si quieres donarlo a los desarrolladores, a la gente que organiza el Humble Bundle o a asociaciones como Child's Play, que se benefician un poco de los donativos que quiere hacer la gente, ¿no? Incluso tú puedes decir, pago $5 y le doy 4 a las asociaciones y 1 a los desarrolladores, y a los que han hecho esto no les doy nada. O pago $1 y se lo quiero dar todo a los que han hecho los Humble Bundle. Ya van por la cuarta entrega de Humble Bundle. Pero también han salido iniciativas diferentes, como Indie Royale, que suelen organizar bundles de vez en cuando. Antes de Navidad salió Indie Gala. Y básicamente son un montón de jueguecitos, pagas lo que quieres, y muchos llevan un código para registrarlo en Steam, con sus respectivos logros y tal, como si lo hubiese ido comprando de forma independiente y tal. La cosa es que en el briconsejo de hoy vamos a hablar de un nuevo bundle. Pero aquí hay una palabra clave. Lee, por favor. Madre mía, pues empieza por R y termina por E, y entre medio hay una R y otra E. ¿Cómo? Y quiere decir gratis. Jaja. The Free Indie Bundle. Pay absolutely nothing for awesome games and help yourself. Básicamente, paga absolutamente nada por juegos de puta madre y aquí el gran beneficiado eres tú. Entonces, básicamente, imitando el esquema y el diseño de los Humble Bundle, han sacado el Free Indie Bundle. Es exclusivamente para juegos que se juegan en Windows. Pagas absolutamente nada y, como dicen ellos, el apoyo te lo estás dando a ti mismo. O sea, el gran beneficiario eres tú, porque te vas a pasar de puta madre con esto. No vas a cambiar el mundo, pero ¡ey! Y son juegos con DRM Free. Los títulos. Hay un juego de carrera futurista que se llama Nitronic Rush, que hemos visto el tráiler, no tiene mala pinta. Uh-huh. Otro juego que se llama Stealth Bastard. Viriax, A Flipping Good Time. Y luego un juego que es Sky Challenge 12. Que los juegos de esquí siempre han tenido ahí su puntillo, especialmente cuando los pillaba sin pagar nada. Que siempre el típico concurso de salto y esas cosas tontillas. Me dejan un poco frío. Te dejan un poco frío. Bueno, pero ¿y si has pagado absolutamente nada por ello? Y además, coño, es un juego de esquí. Te tiene que dejar frío para trasladar sensaciones. Bien, bien. Oye, pues básicamente que tenéis un bundle de juegos. Es verdad que muchas veces estos juegos, por lo que hemos visto, hay unos que están desarrollados por equipos de universitarios. Han querido darse a conocer haciendo este bundle. Pues mirad, podéis pasaros por www.confesionesdeunjugador.es para poder disfrutar del enlace, pero la cosa es tan sencilla como escribir The Free Indie Bundle. Si no lo encontráis escribiendo eso, simplemente os pasáis por nuestro foro y lo tendréis ahí para descargar estos juegos. Y oye, bueno, it's bonito free. Y bueno, barato no. Gratis. Oh, yes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espera un momento. No, a ver. Es que tenemos mensajes de los oyentes. Oh. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, Hyde80 dice que sin más no desea la misma fuerza, dedicación y ánimo que tuvimos este 2011. Tenemos al señor Sergio Ubero, SV, que dice que están montando muebles y que vamos a... Dice, iba a decir a debatir, pero dice, vaya a comer quiche. Dice, qué mal empieza mi año, jajaja. Que salga un buen programa, que lo disfrutéis y que gane Deus Ex Human Revolution. Un abrazo, otro para ti, Sergio. Muchísimo ánimo a ti y a todos los que habéis tenido un comienzo de año un poco difícil. Que sepáis que nosotros, al menos, en tanto que podamos, vamos a intentar mantener los espíritus altos para que veáis que, eso, no estamos solos. El señor Vicioso, Álvaro Vicioso, dice, sí señor, muy bien Ravenflow, otro año más dándolo todo para los confesores, eres el puto almo. No, no es verdad, esto no lo he leído. Os aguantaré este año también el riñón para tantas cervezas. No quiero pensar en eso. Dice que saludos para todos y cada uno de los confesores, los que participan y los que no participan en el programa y en el foro, y para los que van a llegar. Y también le quiere mandar, tanto él y nosotros también nos unimos, un saludo a su futuro hijo Michael, que está a punto de nacer. Ahí está. Y dice que eso, que está al llegar ya y que enseguida nos enteraremos. La familia Vicioso crece y nosotros estamos muy contentos porque hemos visto a este niño prácticamente ahí viene. Ir creciendo en con la barriga. Bajo el brazo. A ver si es verdad. Luego el Quiquelillo dice que, bueno, programa nuevo, sí señor. Fieles a vuestra cita, no nos dejáis nunca atrás, tal. Dice, por mi parte, desearos lo mejor para el programa, hincharos a cerveza y brindar por nosotros. Salva, vamos a brindar que no hemos brindado por los oyentes. Dios mío. Oh, yeah. Madre mía, no, otro que ha sonado un poco ahí. No me rompa el vaso, ¿eh? Bueno, tío, ahora que va. Bueno. Y mandar saluditos a este pedazo de familia confesora que tenemos por aquí, que son los mejor, y un abrazo, colegones. Pues... ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras declarar? O... Pues no, solo pues agradecer aquí este seguimiento, pues bueno, tanto este año como el pasado, como... bueno, el de más allá todavía no. No, pero bueno. Menos mal. Pero oye, que da mucho gusto tener a la mejor comunidad que pueda tener un programa de videojuegos. Sí, sí, sí. Si queréis uniros, igual que ha hecho un montón de gente nueva que ha llegado al foro, podéis hacerlo en www.confesionesdeunjugador. Tenemos gente, mira, a ver, ahora mismo me estoy conectando en el foro. Tenemos gente como Kirepod, Homerocio, Machuca, Krais, Reymuten. Tenemos un montón de gente que está llegando, que se están uniendo, que están participando en www.confesionesdeunjugador. Decir que cuando hacemos un programa estamos deseando escuchar vuestra opinión, ver qué pensáis, qué os ha parecido. Sabemos que os tenéis que estar cagando en nosotros. Habrá fanáticos de Skyrim que pensaban que yo iba a defender aquí esto a capa y espada después de estar aquí una hora hablando del juego. Uh-huh. El juego es maravilloso y ir a comprarlo ya mismo. Yo ya he dicho que es mi GOTY, mi GOTFY. Pero... Y también cuando queréis poner voz real a vuestra voz, a vuestros pensamientos, pues está el Unplug. El programa que hace nuestro oyente y coordinado por Darkseid. Es tan sencillo como meterse en el foro, hablar con Darkseid y decir, oye, me apetece hacer un confesiones con vosotros, quiero participar. Lo agregáis a Skype, habláis con él y podéis participar en el programa de los oyentes que también podéis descargar de iTunes y de iVoox. Uh-huh. Salva, ¿qué más se nos olvida? Estamos en Facebook. Estamos en Facebook, en Confesiones de un Jugador. Oye, ¿qué se puede encontrar la gente en Confesiones de un Jugador en Facebook? Pues gente, bueno, fotos de, bueno, de mandos y videojuegos y cosas de estas, fotos de gente bebiendo cerveza. Aventuras nuestras, ¿no? Sí. Y con tías buenas. Con tías buenas. Y con muchas tías buenas, legiones de tías buenas. Sí. Y con algunos de nuestros oyentes también. Muy simpáticas también, claro, sí. Sí, sí. Bueno, también tenemos Twitter. Si os gusta el spam masivo, justo en vuestra bandejita de Twitter, @ confesiones de el número 1 y una J. Sí. Dispuestos para servir y... Y pues, ¿qué más hay por ahí? Uf, no lo sé, me he quedado en blanco. Es que bueno, siempre hay vídeos en YouTube. Es que me han hecho un grito, un zoom de estos de los dragones y ya me he quedado cao. Pues tómate una cerveza y despejate la mente. Madre mía, oye, y después de haber estado jugando yo varias semanas a Skyrim, ¿a qué me voy a dedicar ahora? A vivir la vida normal. Deberías empezar otra vez. Y, pero si la semana que viene no vas a estar aquí, ¿de qué vamos a hablar en el programa? Ah, pues... Oh my God. Bueno, ya veremos. Había quedado esta noche para ir a cenar y tomar una cerveza. Y no sé, voy a tener que empezar un nuevo juego. Mañana. La vida sigue y no todos son videojuegos. La semana que viene más. Aquí estaremos al pie del cañón y en boca de tanto preparando nuestra misión. Dale, a conseguir muchos logros. Oh, ya. Yeah. Hasta luego. Sed felices. I chose a ride.